Soñando Contigo, buenas noches a toda la audiencia de la Vox Populi, www.lavoxpopuli, arroba la Vox Populi, en Facebook Live también. Hoy en el 05 del 05, el día quinto del mes quinto, comenzando esta tercera edición de Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica. Y hoy con otra invitada bien, pero bien especial, que nos trae una mirada distinta, yo creo, las dos versiones anteriores. Para la gente que se conecta por primera vez al programa, está, como les decía, su tercera edición. En las dos versiones anteriores, en la primera estuvimos hablando un poco desde el plano astral, desde astrología un poco más pura y dura, constelaciones, y el pasado estuvimos más cercanos a la cultura yoruba y a la regla de Ifá, y estuvimos hablando un poco de la letra del año. Hoy tenemos un tema bien interesante, yo no, como que ese cuento de chakras, sanación, canales energéticos, pues vamos a ver de qué va. Y para saber de qué va, tenemos nuevamente aquí a la voz más sensual de la radio. Estefanía, ¿cómo estás? Buenas noches, Feli, muchas gracias por esa antesala. Antes de iniciar, de poner en contexto a todas las personas que nuevamente se unen esta noche a la Juntanza Esotérica, o que es la primera vez que se conectan, a todos y todos les doy la bienvenida a este espacio que hemos gestionado aquí en La Voz, La Vox Populi, y lo hemos hecho con mucho amor, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, así que les damos la bienvenida en esta noche. Bien, quiero poner un poco de contexto al programa que vamos a hacer el día de hoy. Como bien lo mencionó Felipe, hemos tenido dos personajes así con un extra conocimiento, y ha sido eso, duro y puro de lado y lado, tanto de lo yoruba afrocubano como por parte de la astrología. Y pues el día de hoy, el elemento fundamental sobre el que vamos a trabajar es el Reiki. Pero lo vamos a unir con varias cositas, entendiendo pues cómo nace Astrofonías, que es ponerse un poco en el conspire desde lo esotérico para poder entender lo que estamos viviendo en el mundo hoy, desde la pandemia y ahora con insectos monstruosamente gigantescos que van a venir a matarnos a todos. Ay, sí, yo, para que la gente lo entienda si no lo ha visto, aunque seguramente ya lo vieron, andan más conectados que yo, a pesar de que uno esté conectado haciendo radio. Y está circulando esa noticia de los abejorros asiáticos asesinos. No, qué marica, son unos robots. Ahorita ven video y es como esa mierda es enorme. Nivel 5 de Jumanji. Definitivamente palabras proféticas, oh Dios. Entonces, pues bien, hoy vamos a estar hablando desde el Reiki, vamos a hablar de chakras, vamos a hablar de registros akáshicos. Vamos a hablar de todo un poco, a ver desde la energía cómo entendemos esto. Y pues obviamente tenía que traer una invitada que esté exactamente al mismo nivel de los otros dos maravillosos personajes que nos acompañaron. Y pues nada, le doy la bienvenida en este momento a mi maestra Reiki, Carmen Elena Sandoval. Mi amora, ¿estás por ahí? Por aquí estoy. ¿Cómo vamos, mi reina? Muy bien, muchas gracias por esa presentación tan linda. Muchísimas gracias por lo que me corresponde. No, tú sabes, amor puro, mi Veda. Como se pueden dar cuenta para quienes nos están escuchando, Dios mío, ¿será que es que yo no respeto a mis maestros o qué es lo que pasa? Pero lo que pasa es que te consolido relaciones de manera sólida y desde el amor. Así es. Ay, bien, entonces pues ahí como la ven a la señora, esta señora está más preparada que un yogur en todos los temas energéticos que se puedan imaginar. Y pues al igual que la vez pasada, vamos a entrar pues entrevistando a la persona con la que estamos hablando, porque como he sido insistente en todos los programas anteriores, pues a mí lo que me interesa y la apuesta, precisamente porque vivo en el mundo esotérico y lo amo profundamente, Me disgusta mucho que se ha visto como que somos un grupo de hippies locos sin ningún tipo de soporte, conocimiento y sustento para hablar de lo que hablamos. Entonces, pues quiero que conozcan primero a la maestra que les está hablando en esta noche. Así que quiero arrancar, mi amor, diciendo ya que eres una maestra Reiki, que eso no es cualquier cosa. Ya ahorita más adelante se darán cuenta todos los pasos de esta mujer para llegar a esa maestría. Quiero que nos cuentes cómo inicias tu camino en el Reiki, cómo lo conociste, en qué escuela, cuántos años tenías. Bueno, pues primero, antes de entrar a lo de Reiki, sí, apoyo totalmente esta hermosa labor que están haciendo. Desde ese contexto en el que lo pones y lo haces, de entender que no necesariamente porque sea energía es palabrería, que no por el hecho de que no lo veamos y no lo podamos tocar desde un plano consciente no exista, y que son simplemente ideas de una mente loca para atraer incautos. O sea, detrás de todos los temas de energía, sea cual sea, hay muchísimas cosas, hay muchísimo sustento y muchísimas pruebas científicas de que esto existe Sí, claro, y es igual no real. falta también el ficti que lo utiliza para montar Por la suya por supuesto. ahí, pero aquí estamos con gente seria. Mi amor, ahora sí, cuente pues. Bueno, pues mi historia con el Reiki es bien curiosa, siempre lo he visto así porque yo soy médico veterinario por formación profesional, graduada de la hermosa y maravillosa Universidad Nacional de Colombia. Eso. Y hace, digamos que el hecho de haber estudiado en la Universidad Nacional, esa hermosa carrera y todo lo que me ha enseñado desde el punto de vista de la biología, también me acercó al punto de justamente de que lo que no puedes comprobar científicamente no existe. Digamos que en algún momento eso logró hacer como una interferencia entre el mundo espiritual y lo que yo sentía como conexión del universo y mi academia, ¿no? Entonces tuve esos años de la academia en los cuales estuve como muy lejana de todos estos temas. Y después de haberme graduado, hace ya algo como, no sé, unos años, unos añitos. Dejémoslo abierto. Uno que otros añitos. por algunas circunstancias, porque pues yo básicamente creo que todos, desafortunadamente, todos volvemos a acercarnos a la energía y a la espiritualidad y a otras formas diferentes de ver el mundo y de la sanación, porque algo nos totacea contra el planeta. Algo empieza a salir extremadamente mal o todo empieza a salir extremadamente mal. Y en medio de todo eso, como que empecé a recuperar algo por tener tiempo, por pensar en otras cosas, por salirme un poco de la estructura científica y de el conocimiento puro desde la ciencia. Y siempre me han gustado los ángeles y ahí empezó todo, porque eso siempre me ha parecido como un buen combo y decidí hacer algo de ángeles y empezar a estudiar ángeles. Después de haber generado ese espacio, un día ya se acabó lo de Los Ángeles, la formación de Los Ángeles, fue una experiencia maravillosa. Ya estaba generado el espacio y quería seguir estudiando algo y me encontré con algo que se llamaba Reiki. Que, si te soy totalmente honesta, bueno, a todos, hasta ese momento no tenía ni idea qué era. Vi la palabra bonita, chévere, investigué, leí, dije, ah, sanación, bueno, metámonos en esto. Y me encontré con una sorpresa gigante para mi vida y es que era mucho más que sanar. Era una cosa bien compleja y bien maravillosa de la cual creo que vamos a estar hablando. Y bueno, eso ya fue un camino entre muchos niveles de Reiki hasta llegar a la maestría, Sí, encontrando muchos. también otras alternativas ahí pegaditas que se fueron dando por el camino. Bien, quiero comentarte, yo no sé si estás viendo el Facebook Live, pero acaba de pasar lo más hermosos del mundo, y es que Cami ha puesto un mensaje. Vamos, mami, tú puedes, No lo veo ánimos. porque lloro. Ah, puede ser una cosa más hermosa ese hombre. Me muero, pues, me muero. Y se acabó de conectar mi Merry. Madelena, te amo con todas las fibras de mi ser. Es mi abuela la que está escuchando del otro lado. Las dos vamos a terminar chillando como el programa. Cariño. Sí. Bien. ¿Qué Continuando. acompañamientos tienes? Sí, no, no, yo creo que nos va a tocar es en el intermedio pegarnos la chilladita. Además, ha estado ya, desde ya bien movido el asunto. Un amigo que es veterinario también y es de la Nacional dijo como, compadres de la Nacho presentes, divino maíz. Mil besitos y abrazos para ti. Bien, entonces, continuando en la idea de conocer este personaje que hoy tenemos aquí en la mesa, quería preguntarte también por qué decidiste especializarte hasta hacerte maestra Reiki. ¿Qué fue lo que representó, qué fuiste encontrando en el camino para decidir finalmente especializarte a ese nivel? Un cambio de vida. Pasé por muchas etapas de sanación. Claramente no se trata de que el camino de sanación termine nunca y entonces yo no iluminada, no, nada de eso. Pero se trata de que el Reiki me enseñó que aparte de lo de la sanación y bueno, todo lo que es el Reiki por concepto, me enseñó que podía vivir de una manera bonita y que podía vivir bien. Y que simplemente tenía que cambiar muchas cosas y muchas ideas mentales y muchos conceptos y muchas cosas que no iban bien, volver a reconectarme con la espiritualidad, con el amor, y mi vida iba a fluir de una manera más adecuada y más bonita. Después de haber recorrido todo el camino con todo lo que implicó, los totazos, las lágrimas, bueno, eso es el camino de la sanación. Desde adentro no siempre es lo más armónico y agradable. Decido hacerme maestra porque pienso que si a mí me sirvió, le puede servir a alguien. Y que si no solo a través de mi ejemplo, sino también a través de mi enseñanza podía impactar otras vidas de la manera que impactó la mía, pues yo creo que ya había hecho un camino. Y eso fue lo que me motivó y por lo que dije, no, pues esto merece ser enseñado, algo así. Y así fue. Yo quiero hacer un paréntesis acá y es que cuando Carmen dice como somos nuestro primer objeto de estudio en lo esotérico que uf, les puedo decir ahora que estoy en mi camino de profesionalización de astrología, es una cosa brutal, pues porque es ir demasiado profundo y a veces lo que se ve tan adentro no es tan fácil de digerir, ¿no? Pero en este paréntesis quería comentarles que su camino de reikista no fue solo como ay, qué comelería tanta luz, amor y angelitos flotando por ahí, sino que además esta mujer es un testimonio vivo de lo que significa el reiki. Yo sí quiero que aprovechemos el espacio para contarles. Que quede todo, que este camino de golpes No, mi y amor, yo me bruscos refiero a lo físico. El otro no, aquí se nos van a lo del cuerpo ocho físico. programas, sí. Pues bueno, digamos que parte de todo lo que me confrontó a mí en algún momento fue que mi cuerpo físico empezó a ser el claro objetivo de mi pensamiento revuelto y de mis emociones mal manejadas. Y empecé a tener una serie de enfermedades muy complejas, especialmente una que básicamente por diagnóstico me implicaba vivir el resto de mi vida tomando un montón de medicamentos y haciendo un montón de cosas y con la angustia permanente de que en cualquier momento podía agravarme y terminar hospitalizada. Una de las cosas que para mí fue más dura en ese proceso claramente fue que duré hospitalizada algún tiempo con el que no, que nunca esperé estar hospitalizada, empezando por ahí, pero además fue mucho tiempo en el que no pude ver a mi hijo y bueno, muchas cosas que dije, acá está pasando algo y esto no puede ser por acá. Y como yo creo que el universo le pone a uno siempre a alguien que le dice las cosas en la cara, me encontré con un médico en medio de mi hospitalización que me dijo, usted tiene más posibilidades de enfermarse por un pensamiento que por una lechona picha. Y en ese momento dije, miércoles, o sea, este problema sí es de mi cuerpo físico, sí tengo muchos problemas en mi cuerpo físico, pero hay algo más allá. Bajé, no sé, muchos kilos, muchos kilos. Perdí mucho peso, muchas cosas. Cuando salí de la clínica tenía índices de desnutrición. Digamos que básicamente es una enfermedad del colon. Y para hacer corto el cuento, después de que empecé a hacer muchas cosas y empecé a entender que el camino no era por ahí y que mi problema estaba en la mente, en las emociones, en la forma en la que tramitaba mis emociones, y dije no más, el gastroenterólogo que me veía me dijo que si no hubieran sido él mismo no hubiera hecho las dos colonoscopias, él pensaría que alguna tenía un error. Porque pasé básicamente de tener una destrucción de una mucosa comprometida en mi colon del 90% a tener una mucosa totalmente sana en 6 meses, 7 meses, no sé, tal vez hacía algo así como 8 meses, no sé, 7, 8 meses. Bueno, ahí espero que hayan quedado bastantes claridades de por qué mencionaba que tú no lo estás hablando porque sí, el tema del Reiki y decidiste acogerte también porque sí, ¿no? Bueno, tenía un montón de mensajes, pero cerré un momento el Facebook Live para ver otros internos y se me perdieron como, parecerán fácilmente 4 o 5 mensajes de personas que se han atravesado contigo como maestra en el camino, como maestra Reiki. Espero poder recuperarlos. Y si no, pues aquí el último mensajito que alcanzo a tener es de Nayi SC, un ser de luz llena de bondad y entrega. Honor conocerla y agradecida por encontrarnos. KR Liz Pineda dice, hermosa Carmen Elena. Y bueno, esto está hasta allá, increíble. Bueno, éxitos totales. Antes de pasarnos para el segundo bloque, quiero que, y creo que no estoy errando cuando digo que el Reiki es tu camino de vida, ¿no? Ella igual trabaja, por si acaso, o sea, como trabaja por fuera del tema metafísico, tiene su labor diaria, etcétera, etcétera. Pero creo que no me equivoco si digo que el Reiki es tu camino de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero que le cuentes a la audiencia por qué lo escogiste como tu camino de vida. Bueno, aparte de que fue lo que me mostró que era un tema ahí de sanación mío que me ayudó a hacerlo de una manera correcta y que me mostró que pues, yo tuve muchas experiencias impactantes alrededor del Reiki, de pasar de momentos en los que a mí la gente me decía, yo no sé qué es lo que usted se está fumando, metiendo, pensando, creyendo, pero quédese así, porque es preferible verla así. Y yo creo que cuando tú puedes evidenciar que una herramienta es capaz de cambiarte el pensamiento y es capaz de hacerte manejar tus emociones de una manera perfecta, pues no perfecta, pero perfecta para cada momento, ¿no? Pues todo es perfecto, pero el haber logrado tramitar muchas cosas desde otro punto de vista. Pues, ¿por qué no hacerla parte de tu vida? Y básicamente tiene que ver con que el Reiki sí es una herramienta de sanación. Bueno, pues creo que vamos a hablar de eso ahorita, más adelantico. Pero creo que también acoge dentro de su filosofía una cantidad de principios que lo que te invitan es a vivir feliz y a entender que esta vida es bien corta, uno, porque cuando tienes una experiencia que te acerca a la posibilidad de morirte, te das cuenta que la vida es corta. Como para venir a amargarnos. Vamos a estar felices y a hacer algo, a dejar una semilla, a hacer algo por alguien. Y pienso que ese algo por alguien que he podido hacer es mostrarle a muchas personas cómo se pueden sanar ellas mismas. Cada quien, desde su punto, desde su propio proceso. Y cuando eso funciona así, entonces como que el Reiki se vuelve un excelente aliado en la vida. Te ayuda a que no solamente tú, sino todos los que viven a tu alrededor vivan de una manera más bonita. Así es, que lo diga yo. Antes de irnos al cierre, yo sí quisiera, fuera de, ya la audiencia se enteró que es médico veterinario, Quiero que nos cuentes, fuera de esa formación, en la de este lado brujístico, ¿qué otras formaciones has hecho, por favor, como para que la gente medio dimensione con quién estamos hablando? Bueno, digamos que otra cosa que me encontré allí, paralelo al Reiki y aparte de lo de los ángeles, que ya también les había contado que fue como el inicio de volverme a conectar con todo esto. Aprendí terapia floral por medio de esencias florales de Bach, radiestesia, que es básicamente el uso de la energía sanadora a través de elementos como péndulos. Y encontré una herramienta maravillosa, hermosísima también en la vida, que también le he sacado todo el provecho y le he incorporado a mi vida de una manera grande, y ha sido los registros akáshicos, que también es un tema bien interesante. Uf, ¿qué? Criminal, criminal en paralelo. Y creo que lo que logró, porque pues esto para mí siempre ha sido importante, y es que logró integrar todo esto para mí, además dándole el contexto de que esto existe y de que tiene pruebas científicas y de que funciona, fue muchos aspectos de la física cuántica. Y eso es algo en lo que también he estudiado muchísimas cosas y he profundizado mucho en ese tema porque realmente me nace. Pues creo que todo lo que es energía, si uno lo puede entender desde la física cuántica, entiende que no es solamente palabrería y que existe en la vida real y que se puede comprobar y que tiene bases. Existe. Y bueno, digamos que eso como por ese lado, bueno, muchas otras cosas que la verdad pueden estárseme escapando, aparte de lo de los ángeles. Y digamos que como lo más relevante para mí siempre han sido los ángeles, el Reiki, la radiestesia, la física cuántica, los registros akáshicos. Y por otro lado, pues unos temas que he trabajado desde mujeres y desde aprender a soportar círculos de mujeres, a mantener la energía femenina desde un concepto lindo y amoroso del empoderamiento, sanaciones de útero. Bueno, eso también soy muy moderna y hago un trabajo con mujeres también bien bonito, bien interesante. Oh Jesús, bueno, si quedaba alguna duda que el personaje con el que estamos hablando el día de hoy es una maestra en todo el sentido de la palabra, pues creo que acabas de clarificar con ese enorme bagaje de conocimiento y lo que me parece más bello es entenderlo desde el escenario de la integración, ¿no? La gente, yo por eso no soy muy amiga de las radicalidades, de las verdades absolutas desde ningún escenario espiritual. Así como no me banco estas verdades absolutas de parte de lo que hemos reconocido históricamente como instituciones religiosas, pues mucho menos lo haré desde estas miradas esotéricas del universo, y me parece maravilloso que precisamente te des la posibilidad de integrar toda esta cantidad de conocimientos. Eso no es que una herramienta es más importante que otra. Recuerdo mucho un encuentro que tuve a principio de este apocalíptico año con un personaje y no sé, como que me parecía muy adecuada de su parte el mencionar algo que me caló muy profundo, y es como también por qué estudiar toda esta cantidad de cosas, y es porque la humanidad está enferma de muchísimas cosas y hay que buscar la mayor cantidad de herramientas posibles para ayudar a sanar, que eso finalmente hace parte del servicio, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues bien, ya vemos por qué tan importante es la formación, para que no digan que es que quienes están de este costado del mundo esotérico simplemente se amarran de cualquier pendejada y se la pasan boleando camándula. No, esto es un poco más profundo. Antes de irnos al corte del primer bloque, estoy estallada de mensajes. Voy a intentar, como yo qué sé, leer la mitad ahorita y la otra mitad después. Le envío un saludo a Aloha Mana. Dice: hermosa almita, te amo, la mejor maestra, purito amor. Para la madrina preciosa, eres un ser de luz, te queremos mucho. Andrea Bejarano Blanco escribe La mejor maestra del mundo mundial, un hermoso ser de luz. Te queremos mucho, bella maestra, de Andrea Jimena Campos, el Awo, que estuvo con nosotros en el programa anterior, dice abrazos ahijada, chepa a ti. Y No, de hecho. Croix du Sud. Solo nosotros sabemos quién es ese personaje Ajá, oscuro. ajá, Te amamos, Carmen. Y dice Rocío Álvarez Valencia, conectado al 100%, y escribe un mensaje que me pareció súper lindo, mi Rochi, mil saludos, y dice, maestra, me identifico plenamente con su historia. Después de muchísimos años de enfermedad, aprendí a sanar mi cuerpo sanando mi mente. No he estudiado Reiki, pero me encantaría poder estudiarlo y ayudar a sanar no solo personas, sino los animales. Uy, porque es tan linda mi Rochi, love you. Pues bueno, no me detengo aquí, que es esta locura automática. Entonces, bueno, nos vamos a una pausa en este momento, ya después de digerir la entrevista de la señorita. Y pues bueno, nos vamos en este momento. Recuerdo nuevamente el playlist, siempre lo sugiere nuestro invitado el día de hoy, así que pues se podrán imaginar, no saben la delicia de lista cuando me la pasó, como que me enfarré toda la tarde con eso. Verdad, es verdad. Entonces, pues nada, por favor no se desconecten de Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica para quienes en este momento nos escuchan desde el Facebook Live y también quienes quieran ingresen a www.leavoxpopuli.com. Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. No sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Mi corazón como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré. Que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más.

poner en contexto a todas las personas que nos están escuchando en este momento de qué carajos es eso del Reiki. Por ahí me enviaron por interno, Angelita, un beso y un abrazo hermosa. Enviaron una pregunta que dice, ¿Reiki solo ayuda a manejar las emociones o también los pensamientos, el diálogo interno? Mi amor, espero y verá que en este bloque le van a resolver todas las dudas al respecto, y es que ojalá fuera solo eso. Bien, entonces abro en este momento el espacio para que nuestra maestra nos explique qué es el Reiki. El Reiki por definición es una técnica de sanación energética a través de la imposición de manos, utilizando la imposición de manos. Eso reza la definición del Reiki como tal. Del Reiki como técnica de sanación. Dentro de, digamos que el significado que tiene la palabra como tal, Rei es energía universal y Ki es esa fuerza interna, esa fuerza vital. Entonces digamos que es como sanar a través de la energía vital, o sanar o restaurar la energía vital a través de la fuerza del universo, de la sanación del universo, algo así. Es difícil tratar de darle una traducción exacta a ese tipo de vocablos. Sin embargo, más allá, Reiki es una serie de técnicas que sí claramente sirven para sanar a través de la imposición de manos, pero que aparte tratan de incorporar a quien así decida practicarlo o hacerlo parte de su vida, una serie de herramientas que te permitan vivir de una manera más armónica contigo y con tu entorno, entendiendo que la sanación parte desde tu corazón y desde ti para poderla irradiar al mundo. Se trata de volverte un mejor ser humano y de la misma manera impactar e irradiar a través del ejemplo que proyectas, aparte de la sanación. Entonces, yo siempre digo que es que como que la parte de la sanación por imposición de manos es la parte más chiquita de todo lo que es el Reiki como tal. Y entonces, Angelita, en efecto, pasa por las emociones, por los pensamientos, el diálogo interno, el cuerpo, es decir, lo transversaliza todo en ese sentido. Maestra, para poder poner aún más en contexto a la gente, a mí me encantó cuando hice mi primer nivel de Reiki. Bueno, será porque es que somos igual de ñoñas también. Entonces, en ese sentido, como pim, pim, vibré con el vínculo de la señorita. Yo quiero que nos cuentes la brevísima, y ustedes no se imaginan la capacidad de síntesis que va a utilizar esta mujer en este momento para intentar llegar realmente a una brevísima historia del Reiki. ¿Cómo inicia esto? Bueno, sí, es la brevísima historia del Reiki. Es que siempre les digo a mis alumnos en el primer nivel, cuando les cuento la historia del Reiki, que es supremamente importante. Entonces les digo que es la brevísima historia del Reiki, que no sé por qué a todo el mundo le da risa que digo que es la brevísima. Eso es solamente una historia. Bueno, digamos que el Reiki original, el Reiki tradicional, que es el Reiki que yo practico, que es el Reiki que yo enseño, es el Reiki que me conecta, se llama Reiki tradicional Usui. Eso es en honor a su, digamos que... realmente no es fundador, es digamos que su canalizador, y es el doctor Mikao Usui. Doctor no médico, sino doctor por los doctorados, o sea, doctor. Y él no es médico, ni es sanador, ni es nada que tenga que ver por el estilo. El doctor Mikao Usui es básicamente un filósofo con un doctorado en muchas cosas. Tiene muchos doctorados y muchos estudios, pero entre otras cosas enseña teología. Él en algún momento, cuando era profesor en la universidad, alguno de sus alumnos le cuestiona y le dice que cómo sanaba, uno de sus alumnos de teología, le cuestiona que cómo sanaba a Jesús con las manos, y que sí es cierto que Jesús sanaba con las manos. A lo cual él no tuvo respuesta, porque pues, digamos que por referente histórico todo el mundo podría decir que eso es cierto, pero pues... si se trata de empalmarlo desde la teología, pues eso debía estar bien difícil. Y él prefirió como no mentir, por decirlo de alguna manera. Así que eso hizo que él iniciara una búsqueda de esa respuesta. ¿Cuál era la razón por la cual se creía o se decía que Jesús curaba con las manos? Y si eso sería cierto o eso no sería cierto, o era pura carreta, o si había sucedido. Pero pues, de todas maneras, siendo un teólogo, tenía que partir por lo menos de la duda razonable de que eso podía ser cierto. La vida de Mikao Usui empieza toda una travesía desde ese momento que creo que puede llamarse un antes y un después, porque antes era un profesor doctorado que enseñaba en las universidades, que hacía esta labor de enseñanza allí, desde la parte intelectual, desde la parte científica, desde la conexión de la teología. Y ese era como hasta ahí su vida, porque después básicamente pasó mucho tiempo de ella averiguando cómo sanaba Jesús con las manos, o si eso era cierto. En ese momento, teniendo en cuenta que es japonés, pues él lo que hace es viajar a Occidente por aquello que es Jesús, la cultura occidental, es la más conectada en este momento con Jesús, y viene acá, estudia, hace, vuelve a entrar, sigue investigando, hace otro doctorado, sigue haciendo más cosas, le pregunta a todos los maestros que se encuentra por su camino, todos sus profesores, los que se podía encontrar, que cómo curaba a Jesús con las manos. Pasa mucho tiempo, muchos estudios, mucha investigación, mucha ciencia de por medio, y nadie nunca es capaz de explicarle, ni siquiera de decirle cómo funcionaba eso. Pues aparte del claro concepto de la fe, de que pues curaba por fe y porque sí, y porque, bueno, como lo podamos ver desde el concepto judío-cristiano del tema. Y, digamos que él, al no encontrar esa respuesta allí, se acercó al otro personaje, al otro maestro que históricamente se conoce por haber hecho sanación por imposición de manos, que es Buda. Y eso lo lleva a devolverse al oriente. Y decir, bueno, si por acá no averigüé, de pronto aprendo o alguien me puede decir desde ese punto de vista un poco menos religioso y menos cerrado, por no decir sesgado, y de pronto desde el punto de vista oriental, alguien me puede enseñar cómo curaba a Buda con las manos y así voy a entender cómo curaba a Jesús con las manos. Él se devuelve y se recluye en un monasterio zen. En ese monasterio zen hace parte de una historia bien importante del Reiki, porque pasaba mucho tiempo y él no encontraba la respuesta, aparte de la misma. Y es un tema de fe, un tema de creer, un tema de que así era, un tema de un maestro que aprendió a canalizar la energía, pero pues realmente nadie le daba una justificación que para ese plano de él mental y científico y tan supremamente académico lo pudiera llenar. Pero sí, lo que aprendió fue filosofía zen en ese monasterio, y eso es bien importante en la historia del Reiki porque Reiki incorpora principios zen a su formación y a todo lo que pretende que alguien haga con su vida. Así que mucho es lo que él averiguó por la sanación y otro es las partes que él incorporó a su vida cuando se volvió un monje zen. Él decide que averigüe o no averigüe cómo curaban esos manes con las manos, él de todas maneras se va a seguir siendo un monje zen y va a seguir haciendo historia zen. Sin embargo, pues como que le quiere dar en algún momento un último chance a encontrar la razón y decide hacer un ayuno, un retiro con ayuno en una cueva, en un monte, durante 21 días. Durante esos 21 días, él lo único que va a hacer es un tema de un retiro de soledad, un retiro de introspección y además un ayuno para limpiar su cuerpo físico. Y lo único que lleva son 21 guijarros de agua para poder tener la certeza de cuántos días han pasado y por aquello de que el agua nos puede mantener vivos durante mucho tiempo. Él dura los 21 días ahí, lo único que hace es durante el transcurso del día se consume uno de los guijarros de agua y por la noche lo arroja, eso para tener la cuenta de los días. Y al cabo de los últimos días, sí, es obviamente todo su proceso de introspección, de meditación, de filosofía zen, pero no ha encontrado la respuesta y ya acabó. Ese día acaba, bota su último guijarro y digamos que en ese momento él dice: voy a bajar ya. Pues bueno, bonita la vida zen, igual esto me conecto, esto me parece chévere. Así no haya averiguado cómo era que sucedía esto. En ese momento, cuando él se dispone a salir de la cueva, eso reza la historia, él tuvo un momento nirvana que pues es como la expresión que se utiliza desde este punto de vista energético para tener una experiencia totalmente extrasensorial, extracorpórea, en la cual él no se acuerda de nada, él simplemente siente un golpe en la frente de nada, pues estaba solo en una montaña, y pierde el conocimiento y entra en un estado de meditación profunda. De hecho, se dice que Buda duró gran parte de su vida en estados de nirvana y por eso podía durar sin comer y sin dormir y sin tomar agua muchísimo tiempo. Pasa el tiempo, él no sabe cuánto porque estaba inconsciente, pero lo único cierto es que cuando él se despierta, cuando él recupera la conciencia de su cuerpo físico, lo sabe todo. Él tiene una información de que eso es un tema de energía que viene del universo. O sea, la historia dice que él visualizó la luz bajando del universo, canalizándose por su cuerpo físico, saliendo a través de sus manos. Y de la misma manera, una información con unos símbolos que él visualizó y con una información ligada a cada uno de los símbolos en cuanto a su función y acción. Sigue confundido, sigue sin entender, dándole mucho crédito a su mente racional y al decir el hambre, el ayuno, la soledad, algo pasó acá. Él empieza a descender de la montaña y cuando desciende de la montaña le pasan básicamente una serie de eventos que lo van haciendo comprender que algo pasó en su vida y él aún no sabe qué fue. Uno es un tema que pues él iba descalzo, se tropieza un dedo, se lo lastima muy duro y él de manera instintiva pone sus manos sobre el dedo, deja sus manos allí un momento y el dolor del cuerpo físico casi desaparece, la inflamación desaparece. Sin embargo, pues él sigue bajando porque necesita devolverse. El otro es que cuando él llega a una fonda, siempre está descrita como un tipo de establecimiento, como una fonda, él pide mucha comida porque estaba muerto del hambre y piensa que esa comida le hubiera hecho daño porque comió demasiado para no haber comido en por lo menos 21 días y la comida no le hace daño. O sea, él cuando siente llenura lo que hace es como ponerse sus manos sobre su abdomen y todo transcurre perfecto. También allí tiene otro evento y es que la persona que lo atendió era una mujer que se veía muy adolorida. Y él le pregunta que qué le pasó y ella le dice que le duele la muela terrible. Él de manera instintiva le pone la mano sobre la cara, sobre la quijada de la señora, se la deja allí unos momentos. La señora después le dice: yo no sé qué fue lo que usted me hizo, pero no me duele nada. Él, sin embargo, pues sigue su camino, pues ya empieza algo a resonarle. Sigue su camino y cuando llega al monasterio le dicen que su maestro lo está esperando para morir de una enfermedad que describe la historia como algo parecido a un tipo de cáncer terminal. Y dicen que lo único que estaba esperando era que él llegara para morir, para desencarnar, para trascender. Y él llega y también se deja llevar sin conocer, sin haber estructurado, sin ni siquiera haber integrado muy bien la información, y empieza a colocar sus manos en diferentes partes del cuerpo de su maestro. Y su maestro, después de mucho tiempo en el que él fue muy juicioso cada día haciéndole sus tratamientos, dicen que el maestro se murió de viejito y muchos años después. Entonces, pues después de eso creo que hasta Santo Tomás hubiera creído. Y él empieza a trabajar allí en esto, teniendo la plena conciencia de que por fin averiguó cómo curaba a la gente con las manos. Y también comprendiendo que allí tenía una herramienta maravillosa que podía ayudar a mucha gente. Él empieza a sanar a gente, a muchas personas, se da cuenta que si la sana del cuerpo, bueno, él busca algo así como un sitio, como un Bronx, para empezar a sanar a la gente, porque él asume que esas son las personas que más necesitan. Y ahí también, para contestar algo de la pregunta que te hacían, él se da cuenta que si lo sana desde el plano físico únicamente, la gente volvía enferma o peor de enferma. Entonces empieza a integrar toda la información de esos símbolos que tenía allí en su mente muy claros, porque los había visualizado, y se da cuenta que puede hacer sanaciones más allá, que puede llegar incluso a las emociones, que puede llegar al plano mental, pero que más importante que eso era que si la gente no quería ser sanada, no se iba a sanar y se iba a volver a enfermar. Que él tenía que enseñarles era a aprender a vivir bien y aprender a sanarse ellos mismos, porque él lo único que podía hacer era equilibrar la energía y arreglar un problema que se podía poner peor si ellos mismos no asumían un compromiso con su propia vida y su sanación. Digamos que allí hay una serie de personajes que intervienen en esta brevísima historia. Sí, yo creo que, perdona, mi amor, pero yo creo que todo el mundo va a estar como, Dios ¿ya mío. ¿Ya se durmieron? Sí, sí, esa es la versión breve, ¿cómo estará el asunto? De hecho, hay un oyente por aquí que nos escribe. ¿Ya me aburrí? Mauricio Montoya. Perdón, Carmen, qué gusto escucharte y descubrir tanta sabiduría. Y varios, asumo que son estudiantes tuyos de Reiki, dicen, amo tu versión de la breve historia del Reiki. Sí, yo también amo la mini versión. Por favor, continúa, que el camino es breve, que el camino de los dos que le siguen al maestro suyo, así que tranquis. Pero esta sí es más breve, o sea, lo importante era cómo él se dio cuenta que se podía sanar a través de la imposición de manos. Dentro de todas las personas a las que él les enseñó, él tuvo mucho recelo en enseñarle a la gente a enseñar, pero pues algún día lo tenía que hacer. Él hizo como una clínica, que era también una clínica, digamos, universidad, porque a través de el servicio les iba enseñando a las personas iban y le ayudaban, y se sanaban y hacían su proceso, y después se volvían sus alumnos, y él les iba enseñando también a cambio del servicio, de estar allí ayudando en digamos que en el sostén de los diferentes pacientes que pudieran llegar. Hay uno muy importante que básicamente lo que tiene de importante es que él sí era un doctor médico, él era un médico, pero aparte pues era un excombatiente militar, y él llega enfermo por alguna razón, se sana, y cuando se sana le dice al doctor Usui que le enseñe, que él necesita aprender eso, porque eso es una herramienta para el mundo, y él siendo médico, para él es una excelente herramienta ver la sanación desde otro punto de vista y entender que los medicamentos, ¿por qué los medicamentos realmente muchas veces no hacen el efecto que tienen que hacer? Y él empieza a aprender todo este tema, y finalmente él dice la historia que Mikao Usui inició únicamente 18 o 19 maestros, uno de los cuales es él. Realmente es el único del que se conoce mucho, por lo menos acá, en esta parte. Y él, en algún momento, pues él también empieza a hacer su escuela, también sigue con el legado de enseñar siempre siguiendo la tradicionalidad. Hasta ese momento, bueno, realmente hasta ese momento y hasta la era Google, el Reiki había sido siempre una lengua de tradición oral, un saber de tradición oral, de enseñarse del maestro al alumno y a través del servicio y del compromiso, del servir. Después acá la otra parte que empalma con nosotros en el mundo occidental, es una persona que vive en Hawái. Hawái es un asentamiento oriental en la mitad de Estados Unidos. Esas cosas, bueno, no en la mitad, pero de esas cosas que Pero pasan. cerquita. Y ella, hay una persona allí que trabaja en una plantación y es una madre, es la esposa del administrador de ese mismo lugar. A este señor lo asesinan y ella queda sola con sus hijas, con una enfermedad terminal. Básicamente tiene también algo que reporta la historia, que debe ser un cáncer, porque siempre hablan de un tumor. Con algo, con una posibilidad de que si te operas te puedes morir y si no te operas te vas a morir. Alguien en medio de toda esa historia le dice, bueno, pues en Japón hay un sitio donde curan y hacen esto y hacen milagros. Vaya. Ella va, se va para Japón, está allí, bueno, se cura, pero decide devolverse rápidamente porque le dicen que tiene que quedarse más tiempo si quiere una sanación realmente profunda. Pero ya pues sus hijas y esto y aquello, bueno, el caso es que se devuelve y cuando llega acá llega el momento en el que la tienen que operar porque se va a morir. Y dice la historia de ella que cuando ella estaba en el quirófano, en algún momento ya lista para ser intervenida quirúrgicamente, una voz, algo le dice que no, que se va a morir en el quirófano y que lo que tiene que hacer es devolverse y sanarse en donde debe sanarse. Así que ella se levanta, no se va a operar y se va para allá. Y allá se queda, se sana, el tumor desaparece, todo como es de esperarse, esto parece la historia del final feliz, como es de esperarse, pues ella se sana perfectamente. Y siempre le dice a Hiro, que es el doctor de las fuerzas militares, pero que es el maestro de Mikao, el que inició Mikao Usui, le dice que le enseñe, que le permita ser maestra, porque esto tiene que saberlo el mundo. Y él siempre le dice que no, porque los occidentales todas las ciencias que tocan las destruyen y las tergiversan, que él no quiere eso para algo tan sagrado como el Reiki y su legado. Pero bueno, digamos que tanta fue la insistencia, ahí sí jodió tanto, que logró convencerlo y él le dice que listo, pero usted se encarga de que esto se mantenga así, de que esto sea así, de que esta sea la estructura, de que este sea el legado, de que este sea el compromiso, de que este sea el servicio. Y ella es la persona, se llama Hagoya Takata, ella es la persona que trae el Reiki a esta parte. El único compromiso del doctor Chihiro para iniciarla, para ser la maestra, fue que el día que él la llamara, ella tenía que ir a su presencia. Y bueno, dice la historia que en algún momento de la vida ella estábamos a puertas de una guerra mundial. Y al doctor Chiro lo iban a reclutar porque era reservista del ejército. Y él dice que prefiere, ay sí, prefiere muerto que matando en una guerra, porque él aprendió que la vida no era eso y que él no va a traicionar lo que sabe y lo que ha aprendido. Así que en una, como en algo que podríamos definir en este momento como en un viaje astral o algo por el estilo, él se presenta entre Hawayo Takata y le dice, necesito que vengas. El caso es que ella va, se devuelve y él está reportado como una de las personas que murió queriendo. Sencillamente dijo, yo no voy a ir a matar a nadie y no puedo seguir vivo, no me puedo volar porque van a matar a mi familia. Así que lo que voy a hacer es dejar de vivir. Y reza la historia, que él dejó de respirar, programó su muerte, hizo que su corazón se detuviera y se murió. Un hombre Eso dice la historia. bastante de pie, sí, un poquito radical el hombre, pero bueno, así lo reza la Pues si es historia, primera muerte que es colorida. sí, no, qué. Precisamente hablando, quiero aprovecharnos que donde yo no me ponga ya a sacar saludos, no terminamos hoy. Esto es para que llore su merced mientras lo voy narrando. Dice Carmen Rosa Jiménez Sandoval, hermosa su merced, linda. Felicitaciones, hija, la amo. preciosa. Tenemos por ahí a Sergio Cárdenas, Michinix Bello. Hello, gracias por el programa. Tenemos una preguntita de Alberto Méndez, a quien le extiendo un saludito, pero entonces la quiero dejar un poquito más adelante, porque precisamente como hablabas de esta mujer que se vino para Occidente con este conocimiento, y una de las menciones que hace su maestro es no quiero que lo lleves allá porque siempre lo que toca Occidente lo arruina, lo contamina. Quería preguntarte si tú crees que en efecto el contacto del Reiki con Occidente lo mutó en algo comercial, porque es decir, si conectamos en este momento cualquier buscador, usted pone Reiki y yo he visto que salen como 100 versiones, entonces quisiera saber qué piensas tú al respecto. Que claramente él tenía toda la razón. Porque igual, pues digamos que el Reiki tradicional Usui es un sistema que él desarrolló, canalizó, institucionalizó, uy, que no la logro, a través de sí la canalización que tuvo en el monte, pero también de todos los principios en que incorporó. Pues se llama Reiki Usui tradicional porque él fue el que generó todo el sistema, lo enseñó a todas las personas que les pudo enseñar, a sus 18 o 19 maestros, pero a todos los que no fueron maestros también. Y justamente eso que tú dices, pues desafortunadamente es la prueba de que así es. Y algo de lo que hablábamos al principio de que también hay más que uno que realmente no se toma como... es simplemente piensa que esto es como está de moda, saquémosle plata. O sea, así tal cual. Y tú tienes razón, uno escribe Reiki en Google y en un buscador, el que sea, y aparece Reiki A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y con un montón de mezcolanzas, ¿no? Que he visto por ahí, como de ángeles, de lo que sea. Y yo lo que digo es, claro, la única verdad de la sanación no es el Reiki. De hecho, no es así, porque cada quien, o sea... De hecho, nadie debería seguir un gurú, todo el mundo debería tomar lo que le sirve, integrarlo, tomar todo lo que es, pero si es mi conocimiento, yo lo voy a cambiar porque veo, canalicé algo diferente, me sirvió algo diferente, pues yo no tengo necesidad de ponerle Reiki, yo le puedo poner método de sanación por imposición de manos Pepito Pérez, no tengo por qué ponerle Reiki. Pienso que el utilizar la palabra Reiki obedece únicamente a un tema comercial, a un tema de no honrar el sistema tradicional, porque además vemos que lo que hacen es totalmente complejo. O sea, yo siempre les digo, y por ahí si están escuchándome mis polluelos de maestría en este momento, les digo, o sea, ustedes llegan a hacer una cosa de esas y les juro que me muero de un infarto y vengo y les jalo las patas, porque hacen cosas que están mal hechas desde el sistema, desde la tradición, desde honrar esa historia y cómo se hizo, y también desde el punto de vista energético de las personas. Hay un tema de el Reiki necesita iniciaciones energéticas con una finalidad, y es limpiar y limpiar los canales energéticos y prepararlos para la canalización energética hasta las manos, pero pues Mikao Usui, después me imagino que de haberlo probado, porque además él era un hombre básicamente académico y de ciencia, entonces yo creo que lo probó, él decía que tenían que pasar un número de días entre una iniciación y otra, y desafortunadamente vemos cosas muy mal hechas acá en ese sentido. Te inician en un fin de semana para nivel 1, 2 y 3, es decir, como logré el uno con una fuerza extraordinaria, y sí, fue como 3-4 días solo para recibir esa iniciación. Exactamente, eso es un movimiento de energía fuerte, y yo pienso que uno tiene que hacer las cosas bien hechas, primero honrar a quien hizo las cosas por alguna razón, de una manera, y segundo, pues también uno, pues, parece que nunca hubieran pasado en carne propia una iniciación. Sí, yo también, una experiencia así como lo que tú mencionas. Yo me hicieron una iniciación de Reiki 1 y yo al día siguiente no me hubiera aguantado una de Reiki 2 probablemente. O sea, no me Seguro. hubiera parecido sano. No, no, no, no, es que es fuerte y como les comento a nuestros oyentes, pues yo ya pasé mi nivel 1, bebé. Hay un sinnúmero de cosas, los Gokai, que de pronto hablamos de eso más adelante, que una cosa que lo vuelve uno loco, porque es como, ¿por qué tengo que adaptar La estos filosofía Zen. principios en el fin del mundo, coño? Pero sí, como que en este orden de ideas, a la hora de encontrarte con el solo hecho de que por primera vez en tu vida levantes las manos y tengas la posibilidad desde el ejercicio consciente de percibir la energía de un tercero, es una cosa, o sea, aquí yo lo probé, me faltó como con los esferos, con cuánta cosa había desde el primer contacto, fue brutal. Entonces, someter a un cuerpo a ese nivel, y ahora que sumado a los Gokai estamos haciendo 21 días de autorreiki, que me está matando la espalda, profe, te digo, qué cosa tan brutal. Y los brazos, dije como, no, vamos a volver al CrossFit, mija, porque ya no, no, cuando estoy en la tercera imposición, arriba de los hombros es como alguien que me los corte. Entonces, pues en ese orden de ideas, yo que he tenido la posibilidad de formarme con mi maestra, a la que escuchan hoy, creo que uno debe ser demasiado cuidadoso con lo que hace, con su energía, con lo que recibe, con el conocimiento que va de la mano, ¿no? Porque pasa aquí un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior de Astrofonías, con el abuelo Mauricio, y es que decíamos como los movimientos energéticos no son cualquier cosa. Sí, eso no es como lo que pasa con los yoruba, que ay, ve tan tan divino un hechu, que esa cabecita tan hermosa y una copita ahí, ¿qué será eso? Y entonces me lleno de curiosidad y lo que quiero es el adminículo, ¿no? Como el resultado final. Y pues hay que digerir un montón de cosas para poder llegar a eso. Quiero saludar a Alberto Méndez, que escribió algo súper lindo. Carmen, tú hablas y nuestra mente maquina, se imagina toda la historia. Te felicito tu manera tan explícita de contar la historia. Lo hace mágico para quienes se quejaron de la breve Gracias. historia del Reiki. Pero Alberto Gracias. también nos hace una pregunta antes de continuar como con la línea Reiki y nos deja una pregunta por aquí. ¿Podemos decir que a través de altos niveles de meditación podemos alcanzar múltiples conocimientos del universo? Sí, pero entendiendo que la meditación no es sufrimiento. Que meditarse no es sentarse en una posición incómoda durante muchas horas cuando tu cuerpo físico no quiere hacer algo y tú lo único que haces es pensar a qué horas va a acabar este suplicio, a qué horas va a acabar este suplicio. Eso no es meditar. Meditar necesita algo mucho más básico y más simple y tú puedes hacer 5 minutos de meditación diaria y haces muchísimo más que 1 hora de meditación mal hecha. Pero sí. Meditar es parte de la clave de todo lo que habla y los preceptos de la física cuántica. Uf, Y pero el no, Reiki es demasiado cuántico. téngame la física cuántica, meja, porque pasábamos al otro y qué densidad. Bien, Alberto, espero que la maestra haya contestado la pregunta. Carmen, ¿puede ser considerado el Reiki como una espiritualidad? A propósito, antes de que su merced linda me conteste, quienes estén interesados, interesadas, que nos estén escuchando en este momento en hacer cualquier tipo de pregunta, como ya se dieron cuenta, esta mujer sabe un montón, ¿o no? Entonces, si tienen algún tipo de pregunta, les agradezco, nos escriban ahí por el Facebook Live o por el chat de www.lavoxpopuli.com, ¿vale? Continúa, ahora sí, perdón, perdón, ¿puede ser considerado el Reiki como una espiritualidad? A preguntas las tuyas, ¿no? Mani, a mí qué se me ocurre a veces, todo esto es culpa de la astrología. Yo diría que como una espiritualidad, ¿no? Pero sí como una conexión pura con el mundo espiritual. Porque lo que sí es absolutamente cierto es que, bueno, es algo que con algunos de mis reikistas, sobre todo este grupo de nivel 1, no tuve tanto impacto en ese sentido. Es que al abrir y al limpiar los canales, tú empiezas a limpiar toda esa energía que te has negado durante toda la vida, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que me enseñaron de chiquito, que eso es el amigo imaginario. Y es por esa conexión que tienes con la energía, yo diría, que más con la que con la espiritualidad. El tema es una conexión con la energía pura que hace parte de todo y que es la que forma todo en el universo. Es el entender a través de algo tan supremamente sencillo que todos somos uno y pertenecemos a la misma fuente de amor universal. Y que esa fuente de energía que rodea la Tierra, que rodea el universo, que nos rodea a nosotros, que pertenece a nosotros, está allí esperando únicamente que nosotros la utilicemos y que hagamos el trabajo atrasado dentro de nosotros, que es lo que realmente evita que podamos hacer una sanación o que podamos ver el mundo de una manera diferente. Es porque el mundo moderno nos ha llevado a mamarle gallo a nuestra sanación interna y a darnos cuenta que hay mucho que reconocer dentro de cada uno de nosotros. Así es. Entonces, oh, por digamos. Dios, qué tarea. Sí, no está como tan suave, ¿no? sí, pues que nos ponen cada cosa. Por aquí dice Ian Sonshu, los nombres de nuestros escuchas están como complicados el día de hoy. Dice, de acuerdo con respecto a la meditación, es silencio, puede ser solo un minuto de respiración consciente. Al final del programa les tenemos un regalito, bomba de mini meditación ahí con la doctora para que no se desconecten y tomo provecho como de este momento de hablar de ese regalo final de meditación. Para que todas las personas que nos están escuchando en este momento, si les resuena, si se han conectado con lo que están escuchando, ustedes no saben de repente para quien sea necesario de repente estar conectado en este momento, así que les aconsejo entonces por favor que compartan por ahí este enlace de Astrofonías. Bueno, Reinuras, ¿qué alcance tiene el Reiki como método de sanación? Y teniendo en cuenta además que es que el canal no es nada más ni nada menos que el propio cuerpo. El Reiki tiene alcance en todos los niveles, planos de la energía que compone el cuerpo, que compone el ser más realmente. Tiene alcance, lo que pasa es que por eso está estructurado en niveles también. Porque integrar la energía requiere un proceso, también hay que hacer un proceso interno, esta revolución interior que nosotros tenemos que hacer de enfrentar esos demonios en el espejo que no nos gusta. Y está estructurado en niveles porque durante el primer nivel, la iniciación energética, a ver, es como que nuestro canal energético es un tubo de PVC, siempre les pongo ese ejemplo, es como... Claro, que claro es un y tubo conciso, de PVC cochino, que nunca se usa. Un tubo de esos grandes, de los desagües, de las canales, que nunca se usa. Como no se usa, está lleno de mugre, hojarasca, basurita, basurita por aquí, basurita por allá. Entonces, durante las diferentes iniciaciones del Reiki, lo que hacemos es limpiarlo, es purificarlo, es quitar todo el mugre para que esa energía se vaya transmitiendo de una manera más pura, más clara y más fuerte. Y podamos ser unos canales mejores de esa energía hasta el final. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, durante el primer nivel, el Reiki tiene alcance básicamente para el cuerpo físico, para la sanación del cuerpo físico, cuando yo voy a hacer terapia, cuando yo voy a ofrecerle una terapia a alguien. Mi proceso interno sí se empieza desde el primer momento que yo hago conciencia de que quiero ser reikista. Eso es otra cosa. Pero cuando yo quiero ofrecer una terapia a otro ser, llámese animal, llámese persona, llámese yo, mí mismo, una planta, alcanza como a ese cuerpo físico. En el nivel 2 ya el canal energético está más limpio, el reikista ha integrado una energía de una manera diferente, esperaría uno que ha empezado a integrar unos principios y una filosofía sana su vida, y en ese momento, gracias a los símbolos, puede alcanzar, bueno, gracias a los símbolos y a una intención clara y consciente, puede alcanzar sanaciones en nivel emocional, a nivel mental, y también sanaciones a distancia. El nivel 3 es el nivel de la integración espiritual. Es un camino que, más allá de hacer terapia, es un camino de autoconocimiento. De hecho, se llama la maestría interior. Es porque es como que termines de sanar lo que no has sanado, es como que termines de enfrentar tus demonios, es como que la tarea que tienes pendiente la puedas ir resolviendo, con eso te va saliendo una nueva tarea. Porque no es que la tarea acabe, es que No, es se renueva. infinita. Se renueva, la tarea sube de nivel. Y en ese momento, pues la sanación puede, se dice que un maestro interno puede llegar a sanar el alma de otro ser por el nivel que tiene, por la canalización que se hace, por unos símbolos, por una serie de cosas allí que tienen que ver con cambios internos profundos. Ya después de eso está la maestría, que básicamente es todo lo anterior sumado a la gran responsabilidad que conlleva manejar un grupo de nuevos reikistas, porque esa es otra cosa en la que creo que siempre fueron claras las enseñanzas del doctor Usui, que tuvo la tendencia a olvidarse y a perderse en muchos casos, y es que un maestro no es darles 2 horas de clase y olvidarlos después y hacerles una iniciación, sino es acompañarlos en el proceso, porque claramente es un proceso que implica demasiados retos. No, Y pues es sí, que si tú nomás te con lo que comprometes y hablaste de lo estos quieres hacer. tres, nomás con los primeros tres, es como, pero ¿cómo escogiste la maestría? ¿Tú estás segura de lo que hiciste, por Dios? Sí, no, esa es una de las decisiones que más he honrado en mi vida, fue el camino de la maestría Reiki, y tener a través de eso la posibilidad de multiplicar ese conocimiento y de multiplicar la sanación. Porque si yo solamente soy terapeuta, está bien, está bonito, ayudo al montón al mundo y al planeta y a la gente y a todo, pero realmente no multiplico esto. No multiplico el conocimiento. No, no estoy haciendo que otra persona también lo enseñe. Y cada vez seamos más. Y un día, todos logremos entender que el cuento es por otro lado, que lo estamos haciendo mal y por eso estamos en situaciones como la que estamos. No, es que espérense, el diálogo que tuvimos para preparar el tercer bloque se muere, ¿no? Así que aprovechen y tengan agenda en la mano, es la recomendación que les doy a quienes nos están escuchando. Nuevamente, Ian Sun Chu, lo máximo, te hace una pregunta, pues entendiendo obviamente que eres maestra Reiki y que ya llegaste a ese nivel, pues has hecho hijo de mil intervenciones tú como canal de sanación para otros cuerpos y nos pregunta ¿cómo te recargas de energía luego de las sesiones que haces? Es que el tema es que uno no debería necesitar recargar energía. O sea, si estás haciendo las cosas claras, con la intención clara, tú no deberías necesitar recargar la energía. Porque algo que es totalmente clarísimo, y es que desde un punto de vista bastante egoico, todos podemos pensar: ah, es que yo lo sané, porque yo hice el Reiki, yo le sané. Yo no le sané nada, yo solamente fui un canal. Canalicé una energía que no me pertenece, una energía que es la energía de la fuente universal del amor inagotable, y canalicé esa energía y la irradié. Es decir, que antes, si esa energía está pasando por mi cuerpo, debería estarme recargando y sanando a mí también, conectando con esa fuente de amor. Entonces, si yo hago, digamos que hago bien esa parte de la canalización y de entender que no es mi energía, y obviamente cumplo con unos preceptos básicos de honrar el cascarón físico que tenemos, y es estar en una posición cómoda, y es mantenernos hidratados para que la energía no genere tanto, las grandes cantidades de energía no generen tanto imbalance, digamos. Pero si estoy cómodo, si estoy hidratado, si estoy en pleno estado de conciencia, si mi intención está clara desde el amor, yo solo soy un canal. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que nos agota la energía? A nosotros nos agota la energía que nos involucramos a veces mucho. Y eso es algo que, bueno, tiene que ver también con empatía, ¿no? Y que pues está bien. Pero al tener a veces unos niveles de empatía y encontrarnos unos casos, que vaya casos, pues no podemos como evitar el comprometernos. Y en el momento en el que nosotros nos comprometemos emocionalmente con ese proceso de esa persona a la que le estamos haciendo una imposición de manos, nuestra energía sí empieza a perderse, pero es porque digamos que perdimos la neutralidad. Eso es una tarea compleja. Uf, que Pero se sí logra. que. Sí, no, pues seguro a nivel maestro debe Sin ser perder breve. la empatía, ¿no? Eso es importante. Tienes que ser empático. Lo que no puedes hacer es dejarte llevar por las emociones. Nada más, ¿cómo vas a dejar que se use tu cuerpo por la energía universal o por lo que sea con una persona que no te bancas? O sea, es como esto implica un montón de amor, ¿no? Ser canal no es en lo absoluto fácil. Y disponerse a entregar la energía y poner tus manos y servir de canal, pues es sí o sí un ejercicio de amor y por ende requiere empatía. Por ahí me escribe un panita de la universidad, Fabito, parcero, saludos, y dice, está muy bueno el tema de Reiki, Ala. Muchísimas gracias, Fabito, y preparado con mucho amor. Me alegra haber pronunciado muy bien tu nombre. Hacen por aquí otra preguntita a Mauricio Montoya. ¿Para aprender Reiki se debe tener un don o cualquier persona lo puede aprender? Cualquier persona lo puede aprender. De hecho, es una capacidad innata. Nosotros podemos sanar. Yo siempre, hay algo que es clarísimo y es que el sana que sana colita de rana de la mamá, sana. Y no es carreta, sana. O sea, a mí mi mamá me pone las manos y me dice sana que sana colita de rana y a mí se me quita el dolor. Igual. Eso tiene que ver con esa intención de esa mamá de ayudar a ese dolor y como es como llévame a mí, no a ellos, algo así. Eso es un don que tenemos todos, que simplemente tenemos que recuperar. O sea, no hay que tener ningún poder especial ni nada, nada, nada, nada de eso. Es simplemente tener la intención de recuperarlo y abrirse a la posibilidad de hacerlo. De hecho, el ejercicio que vamos a hacer tiene algo que ver con eso, con que podemos hacerlo. Obviamente no, la diferencia es que si a ti alguien te limpia los canales, si tú, un maestro te limpia, un maestro te purifica un canal, pues tu energía va a ser muchísimo más clara, muchísimo más fuerte y muchísimo mejor dirigida. Así es. Pero eso no quiere decir que yo no lo pueda hacer y yo no me puedo poner mis manitos alrededor de lo que me duele y no se me vaya a quitar el dolor. Así es. Nuevamente también saludos, pero qué persona tan famosa con la que estoy sentado y aquí hablando. Saludos de Cata Bejarano. Un abrazo gigante para Carmen y para mi prima Andrea Bejarano, dos maravillosas mujeres que me hicieron ver que sí se puede. Y sí que se necesitan ánimos ahorita para sobrevivir a este apocalipsis, señor. Bueno, hay un tema que yo creo que todas las personas del mundo hemos escuchado este concepto, pero se requiere de profundidad para entenderlo y bueno, por eso les invito que se queden hasta el final con los chakras, ¿no? No vamos a responder aquí qué son los chakras porque no acabamos el día de hoy, pero quería preguntarte es qué conexión tiene el Reiki con los chakras. Todo porque pues básicamente los puntos centrales a través de los cuales un cuerpo físico puede canalizar energía y puede mantener sus niveles de energía funcionando es a través de esos vórtices llamados chakras. Son simplemente como puntos en los que se centra una energía en tu cuerpo. Y los chakras básicamente están ligados al canal central, que es algo cerca como nuestra columna vertebral, o sea, la parte trasera de nuestro cuerpo. Y los chakras son muy importantes para el Reiki porque, bueno, en general para todo lo que tenga que ver con manejo de energía, para meditar, para todos estos temas. En el caso específico del Reiki, el Reiki trabaja con los chakras del corazón hacia arriba. Básicamente son siete chakras principales en el cuerpo, empezando desde

orgullo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Hola, desde la Fundación Red Comunitaria Trans creamos un fondo de emergencia para mujeres trans trabajadoras sexuales que por las circunstancias actuales del país no pueden trabajar. Por esta razón estamos recibiendo donaciones de alimentos no perecederos en nuestra sede, calle 21, número 16A66, barrio Santa Fe, Bogotá, y aportes económicos a la cuenta de ahorros da vivienda 000-4073-094. Y en NECI 350-863-1507. Para más información, comunícate al 310-760-4387. Muchas gracias. Astrofonías. Conspiración y juntanza esotérica. Una pausa en la cotidianidad para abrir nuestra mente hacia otras formas de comprender el mundo y desenredar nuestras curiosidades espirituales. Regresamos a esta, su radio a lo mal hecho. Saludos para todas las personas que en este momento nos escuchan por www.lavoxpopuli.com, agradeciendo a las personas que permanecen con nosotros conectados en este momento por el Facebook Live. Muchísimas gracias por su audiencia y su constancia. Y bien, pasamos a este tercer bloquecito. Que está bien interesante, como les había comentado al principio, la manera como nace Astrofonías es intentando desde el mundo esotérico, es decir, desde las múltiples formas de ver el universo y la espiritualidad, que nos habíamos pensado de repente como qué pueden decir desde este mundo de lo que está sucediendo hoy en el planeta. Es que este 2020 ha sido una locura desde el día uno, o sea, como el psicópata maldito este de Trump armando la espantosa como él sabe hacerla el mismísimo primero de enero, que en ese momento sí dije yo, nosotros recibimos en el grupo espiritista indicaciones de una de las espiritualidades que este año iba a estar fregado, pero o sea, como que el primero de enero una bomba, es como no me jodas, esto no puede estar sucediendo. Entonces nos daba claros indicios el 2020 desde su inicio que iba a ser muy muy complicado, y pues bueno, en este momento la mitad del mundo está encerrado, Europa está intentando medio levantarse de sus cenizas y reiniciarse nuevamente, ¿no? En España llevan 2 días, si no estoy mal, ya logrando salir. Me estaban comentando hoy que la multa por no llevar tapabocas está por encima de los 600 euros, o sea, se podrán imaginar de cuánta plata estamos hablando. Pero todo el planeta ha sido tocado por el mismo fenómeno del coronavirus. Y bueno, entendido desde ahí, pues por eso nació Astrofonías, porque además muy vinculado con lo que ha hecho la Vox históricamente, es que este fenómeno de la pandemia, pues lo único que ha hecho es terminar de levantarle la tapa a esta cloaca que ha hasta el momento ha evidenciado que están todos los países, las políticas al revés, las instituciones no sirven para un carajo, la democracia es una mentira, la acumulación de riquezas y de capital es ridícula, ¿no? Y tenemos gente con sus muertos tirados en la mitad de las vías, mientras los multimillonarios tienen todavía sus equipos, seguramente casi todos de latinos, sino africanos, en la servidumbre. Entonces, como que todo esto nos cuestionó un poco y dijimos, bueno, vamos a ver, y yo que soy ñoñita de el mundo esotérico, pues, y vinculada con, pues como se han dado cuenta, con un sinnúmero también de aprendizajes, de miradas, nos pensamos como qué hacer, y bueno, esperamos hoy vincularnos nuevamente a esa idea, y pues hoy la vamos a entender un poco desde el Reiki, pero también desde otro lugar que para mí ha sido uno de los aprendizajes más hermosos, pero uff, sí ha sido fuerte, no sé cómo llamarlo, como ha sido tan íntimo, tan profundo, como son los registros akáshicos. Ayer en mi clase de astrología estábamos viendo casa 8, que es la de Escorpio, que Escorpio es el maestro de el muerto, la muerte, el sexo y el ocultismo. Y pues bueno, es representado por el gran Plutón, que es el mismísimo Hades. Y pasó algo muy interesante, y es que hablando de ello hay un punto, y aprovecho para enviarle un saludo a las compañeras del grupo de astrología que estén por allí conectadas, hablaban en un punto donde Temis, que es una deidad también griega, ella es quien escribe como el gran libro del juicio final, por ejemplo, que lo denominan de esa manera desde el judeocristianismo, que lo ponemos en este momento, por lo menos desde la mitología griega, como los registros akáshicos, y es Temis quien lo escribe, ¿no? Entonces, quien tenga como el vínculo con los registros akáshicos está cerca de Temis, que Temis además es Piscis por excelencia, que son las aguas más profundas, fuertes y densas. Así que tenemos 70.000 conexiones desde donde verlo en este momento, el análisis con el que vamos a trabajar con Carmen. Yo le decía como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo desde los registros akáshicos si no podemos mirar los registros como una verdad absoluta? Como, bueno, ¿cómo nos pensamos vincular esto con la pandemia? Y la maestra me sale con tres líneas que dije, no, venga, yo anoto mejor. Y como para entender de qué carajos me está hablando esta señora. Entonces como que establecimos tres líneas para poder conectarlo con el tema que nos ocupa, y es la pandemia. Y voy a intentar arrancar por el principio. Yo sé que la señora aquí presente no consume estupefacientes, entonces sé que no está loca. Y pues, pero quiero mencionarles el primer punto, ¿no? Ascensión de la Tierra a la quinta dimensión. Lo gracioso es que me dice ya como, yo no sé si es a la quinta o la sexta, pero que estamos en una ascensión, lo estamos. Entonces, quiero que arranquemos por ahí. Carmen, ¿qué significa esta vaina de la ascensión de la Tierra a la quinta dimensión? O lo que sea. Digamos que básicamente, desde el punto de vista energético y nivel locura, la energía está configurada en varios planos, unos planos más cercanos a nuestra terrenalidad y a esta existencia sobre la faz de la Tierra, y otros planos que digamos que son más purificados, más especializados, a donde este cuerpo físico no podría llegar. Dependiendo de los autores, yo en términos generales soy de Soy de no casarme con nadie en específico en estos temas. Bueno, creo que en ningún saber. Hay siete, incluso hay algunos que hablan de ocho dimensiones. Nosotros llevamos un montón de tiempo, toda la era, en la tercera dimensión, que es una dimensión absolutamente terrenal. Y eso lo que ha hecho es, ahí sí, parte de todo y como digamos que de lo que cuando estaba escogiendo las canciones, esa justo que acabo de sonar es que estamos en un momento y en una era en la que creemos que todo lo podemos comprar y no somos capaces de tomar conciencia de que no podemos comprar la vida y que no podemos comprar el sol. Y yo creo que todo tiene que pasar, que todo hace parte de un plan y que todo hace parte de un proceso que está así hecho, para que sea así, para que un aprendizaje se dé, o unos aprendizajes individuales y unos aprendizajes colectivos como humanidad. Pero estamos en el momento de la desconexión, de haber trastocado los valores, de haber pensado que las cosas eran diferentes, que tiene más valor trabajar 24/7, tiene más valor tener mucho dinero para poder comprar muchas cosas lujosas, mientras nunca nos tomamos ni siquiera un desayuno con las personas con las que vivimos para poder verles los ojos y después no entendemos por qué nuestros hijos llevan mucho tiempo metiendo droga y nosotros no nos enteramos. Ese tipo de desconexión claramente es una desconexión del amor como básicamente la energía de la fuente inagotable, como la energía que nos mantiene unidos y la energía que nos mantiene vivos. Pasa que claramente esto no iba a ser para siempre, íbamos a tener que cambiar, algo iba a tener que pasar para que esto cambiara. Y era preparar la tierra para que esta humanidad, no toda la humanidad que está, porque eso es algo con lo que me parece chistoso, y es que ve uno muchas cosas bueno, de gurús por ahí, que dicen algo como que es que entonces toda la población de la tierra se va a iluminar y todos nos vamos a volver de otra generación, y entonces todos vamos a tener desde chiquitos toda la conexión con lo extrasensorial, con lo paranormal, con la energía, con no, eso no va a pasar. Nosotros ya, algunos ya estamos muy viejos y ya no vamos a cambiar, algunos sí vamos a cambiar, eso se hace parte de un plan individual. Pero lo que sí es cierto es que dentro de un punto de vista energético y una teoría que a mí me resuena es que han venido llegando unos niños diferentes, unas almas diferentes, unos seres diferentes con un nivel de conciencia diferente. Estamos otra vez ante unos niños que después de que varias generaciones nos hemos encargado de destruir el medio ambiente, ahora tenemos unas generaciones de niños chiquitos que saben que tienen que cuidar el medio ambiente. Tenemos una generación también de unos padres que por diferentes circunstancias ya son capaces de decirles a sus hijos, no, no son amigos imaginarios. Eso existe. Y lo que tienes que hacer es amar. Y lo que tienes que hacer es cambiar eso. Bueno, es cultivar otro tema desde otro punto. Esos niños necesitan ayuda en cuanto a sanación energética de la tierra para poder hacer su misión y para poder hacer su labor, que es reestructurar los patrones energéticos de la tierra desde el amor. Fue muy confuso, sí, cierto, ya soné. No, he estado ¿A pensando lo, como ya en. soné a lo ovni? Pues, pero marica, o ¡Abduzcan! sea, acabamos de hablar que Japón está a punto de sacar su programa anti-extraterrestre. O sea, en este año, a mí me dicen, por Dios, que aterrizó uno aquí en la 26, y yo lo creo. O sea, no nos falta absolutamente nada más, marica, esto es como una pésima película, qué terror, ¿no? Pero precisamente de eso estaba pensando en este momento, en lo conspirativo, y cuando hablabas como del cambio de valores y que si la gente que entonces habían gurús que decían que todo el mundo iba a cambiar de mentalidad y que el universo será transformado y la sociedad vendrá nueva e inmediata. Yo voy a aprovechar que contamos con el maestro en el máster para que nos hable, porque la posición de hecho es muy similar, ¿no? Tú dices como, eso es pura mierda, ¿cómo así que vamos a cambiar todos? Y creo que se une desde un punto un poco distinto, pero sí se une la idea del profe Felipiño también. Cuente pues esa cara que hace, como lo que acabo de decir, hablando acerca de lo que comentaba Carmen, como que no todo el mundo va a cambiar, que eso no se va a transformar, el cambio de conciencia no implica aún toda la humanidad de un solo golpe, y ella obviamente lo pone desde el escenario esotérico, y pues quiero que aprovechemos, porque eso se había comentado en algún momento, como ¿tú crees que eso sí es real? ¿Como que la gente va a tener un cambio de conciencia sustancial y masivo? Esto es solo por picarme la lengua. Buenas noches, buenas noches a la audiencia. Y a Carmen agradecerle por el tiempo y la disposición y la conversación tan interesante. Y sí, yo pensaría uno a propósito de esa pregunta, que de pronto desde estas posturas y desde estos paradigmas como el Reiki del que estamos hablando hoy, la apuesta podría ser un poco más optimista, es decir, que pueden llegar a haber esos cambios de conciencia, pero pues creo que la realidad es la misma y son procesos como que están tan metidos, ya tan interiorizados en la especie humana, en la humanidad como especie, que esos cambios de conciencia los, sí, ¿no? O sea, como creo que estos espacios de juntanza y de reflexión nos ayudan como pues a ver en perspectiva todo ese tipo de cosas. También obviamente esto es una como una postura personal también que uno suma a estas conversaciones, pero pues nos ayuda como a ver en perspectiva, y cada quien creerá lo que quiera creer, pero en la práctica uno ve cómo está pasando a diario. Pues con lo de la pandemia, o sea, hoy había noticias como una enfermera que fue atacada con ácido por un taxista, sin aparente, y aquí cuando hablamos de ataques con ácido a las mujeres, pues hablamos de motivos pasionales, pero en este caso al parecer simplemente porque estaba vestida enfermera, y se empieza a ver este tipo de cosas como que ni siquiera en la práctica tenemos ni siquiera en este aislamiento obligado tenemos buenos comportamientos en general como sociedad. Entonces pues sí, como que eso de conciencia social, no sé. Además el aislamiento también, hoy tuve que salir a hacer un par de compras de granos y pues estaba la ciudad con trancón, lleno, o sea, full Bogotá andando, no sé realmente qué nos depare, o si nos toque como Suecia, solamente que allá en Suecia no aplicaron todas las medidas que están aplicando acá, uno podría justamente hablar que hay muestras de control para pensar en que la especie, pues, vamos a fracasar, pero en Suecia... Vamos. En Suecia, extrañamente, el gobierno y como... Sí, el grueso de las medidas que se toman fueron recomendaciones que la gente quería... Pues sí, como que invitaban a que la gente tuviera ese distanciamiento social de 2 metros, como que no hubieran reuniones de más de 50 personas, y pero cosas sencillas, y pues no han sido como el país con menos muertos, con menos contagiados, pero están muy por debajo de los grandes dramas y de todo lo que está obligando, y pues como que nos pone un poco a pensar en eso también, ¿no? Sí, no, yo pienso en ese orden de ideas que el ejercicio del cambio de conciencia, y en esto sí quiero ser muy clara, como que no es porque seas privilegiado o privilegiada de poder conectarte con cualquiera de estas espiritualidades o que ahora se le dé por ser el más cristiano católico del mundo. Sí, no nos enredemos con pendejadas, que es que de eso no va. El tema es que si usted ve esta realidad y por el simple hecho de ver banderas rojas de gente pidiendo ayuda en las calles, los separadores de Bogotá ya llenos de cambuches, y si desde ahí, o sea, el solo hecho, como no voy a decir el sentido común porque es el menos común de todos, pero es como si en eso no te da una cachetada y te dice como sos un imbécil, pues yo no entiendo qué más esperamos, ¿no? quiero acotar una cosa más a propósito de que lo dice, claro, que es Suecia y que allá no hay hambre, pues sí, obviamente, y también atendiendo a que pasa esto y pues no hay tantos muertos porque el sistema de salud del país va a funcionar, ¿no? Si eso va a pasar acá, es decir, ¿qué es lo que está pasando ya? Yo veía hoy a toda la gente andando, pues sí, con tapabocas, pero pues el distanciamiento social poco. No sé cómo estará en Kennedy, por ejemplo, que es donde uno ya sabe que el contagio está local. Entonces, pues aquí el problema obviamente no, o sea, como que no va a suceder lo que va a pasar en Suecia, lo que está pasando en Suecia. Así de claro. Bien, bueno, vamos a hablar de... Y es que hay un tema también, digo, ¿no? ligado no solamente, pues, o claramente sí al hambre y a la población demográfica, a la sobrepoblación, a las cifras, pero es un tema de educación. Es un tema de educación, del nivel de educación y del interés de un sitio por mantener educado a su población. Y eso acá sabemos que no existe. Hacer la inversión donde se debe. Leo dice que necesitamos un cambio de conciencia de clase. Más que cambio es tener conciencia de clase. Eso puede sonar muy marxista, muy mamerto, muy sociólogo de la Nacional, pero pues, mano, hay que entender que... y sobre todo ahorita cuando los están curtiendo, o sea, sale Lleras a decir que bajen los salarios, que a la mierda las primas. No me jodan, o sea, no. Impensable, esto es una payasada definitivamente, pero uff, si no la están dejando fácil, no la están dejando fácil y finalmente lo que pienso es como, ¿y qué carajos va a pasar cuando salgamos y en ese ejercicio de la conciencia de clase los de abajo digan a la mierda que esto no me lo banco más? Ay, yo en eso sí espero que haya un cambio de conciencia y me da una pena, no es que uno esté incitando a la violencia, nunca jamás de los jamases. Voy a hacer simplemente un llamado a que nos unamos como humanidad y dejemos de ser tan pendejos y de todo y que nos esté todo el mundo sonando los mocos ahora. Un trío de maricas, perdonarán los que están conectados, pero no es posible que la gente no levante cabeza y diga como, parce, no tenemos que comer, nos van a matar esos insectos robóticos del Japón, la pobreza, la desigualdad social, es como esto es una locura. Por aquí creo que hay pregunta, ¿o qué? No, que a propósito justamente de todo esto y de que nos estamos invitando al vandalismo, pero sí estamos invitando a que hagamos ruido. Este lunes 11 de mayo vamos a tener el Día del Ruido, ahí nos vamos a pegar nosotros, ese día vamos a estar haciendo ruido, vamos a estar amplificando esta campaña, eso va a salir estos días ahí, lo vamos a estar moviendo y vamos a hacer un sonoravirus de Día del Ruido, justamente en esta lógica, que el pánico no nos silencie y que el encierro no nos detenga. Yo hago ruido el 11 de mayo y hay que pensar entonces por qué vamos a hacer ruido justamente por todo esto que está pasando también. Sí, cómo no, porque yo creo que he sido bastante clara y contundente con este tema de que la fe es hermosa y sí, y uno empieza por uno, creo que por eso es que hacemos este tipo de trabajos conscientes sobre nosotros mismos, sobre cogernos de objeto de estudio, porque aquí que me vengas a decir, ay, soy un ser ascendido, pero no hago nada por el otro, es como, mejor cállate, no hagas el oso y no dañes además como lo que decías tú hace un momento, los maestros, no vengas a ensuciar el nombre de todo lo que has aprendido si no tienes la menor capacidad de aplicarlo. Esto no es de ser un hippie fogatero que prende tres velas y se une con la tierra y entonces lo máximo, como no, bajémonos de ese bus, aquí el asunto es de actos, eso es así de claro. Bien, uy, Dios mío, es que se nos calienta la cabeza con la conspiradera, Dios mío, sí, no, venga, pues retomemos con la segunda parte de este bloquecito. Y hablábamos que también queríamos hablar de los registros akáshicos y para poder arrancar con el cambio de paradigma generacional, porque es necesario que el mundo esté sano para quienes vienen y de la conexión de la Tierra con la malla cósmica. Antes de irnos hasta allá, yo quiero que nos expliques qué son los registros akáshicos. Los registros akáshicos, bueno, el Akash es el campo cuántico, es ese espacio en el que está toda la información energética de absolutamente todo, desde un mueble hasta un gurú de todo, de la tierra, justamente. Toda esa información energética es como si estuviéramos escribiendo un libro. Ese libro es el registro akáshico, es el libro de la vida. Digamos que para el caso específico de las personas, es ese lugar energético en el cual está escrita toda la historia de tu alma, todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, encarnación tras encarnación, los contratos, los karmas, los dharmas y bueno, todos los aprendizajes que pactaste para venir a esta encarnación presente. Existe un registro para cada ser, para cada cosa, para cada sitio, para cada lugar, y también hay un registro, digamos, para la Tierra, que allí es donde tenemos un tema complejo ahorita, digamos. Porque todo lo que hemos hecho, todo lo que hacemos como individuos, queda escrito y digamos que impacta la energía de mi registro akáshico personal. Todo lo que yo he hecho, Carmen Elena Sandoval, llámeme en esta encarnación así y en las otras encarnaciones Pepa Pérez, ha quedado escrito y ha influenciado energéticamente con karmas o con dharmas esa información, esa historia, esa energía. Lo mismo ha pasado con la Tierra. Todo lo que hemos hecho como colectivo y como humanidad ha impregnado esa información akáshica, esa información energética de la Tierra, y está básicamente llena de karmas. Pues es una historia construida sobre dolor, sangre, poco amor, valores trastocados, pandemias. Pandemias, otras pandemias, ¿no? Como, no solo pandemias de miedo, como la de los robots, y bueno, en general, esta es una pandemia que ha llevado mucho miedo. Sino todo lo que hemos hecho básicamente como colectivo, guerras y destrucción, han influenciado y impregnado esa energía de la Tierra. Eso hace que la vibración energética no siempre sea la adecuada y no siempre permita que el fluir, digamos, de ese cambio de conciencia y ese avanzar desde la reconexión con el amor sea sencillo. A veces no es ni posible en muchos sitios. Es difícil llegar con amor a algunos lugares porque está tan impregnada esa población por esa energía de que ha venido quedando de nuestras cagadas de generación tras generación, que es imposible dejar un mensaje de amor y un mensaje de otro tipo de conexión. Y digamos que es necesario cambiar y limpiar gran parte de esa energía para poder permitir que nuevos seres, nuevos mensajeros, nuevas conciencias sean capaces de impactar más fuerte con un mensaje de amor y de energía y de reconexión. Bien, precisamente en el escenario de que esto es una conspiración, bueno, antes de quiero enviarle saluditos a Leito, a María, a mi bebecita, a Rara, a todas las personas que están ahí conectadas, a Rocío, bueno, por aquí tenemos varias preguntas, pero lo que nos llega en este momento de pregunta inmediata es de Osman, primero, ¿qué es un dharma? Un dharma, sí. Un dharma, digamos que es lo contrario a un karma. Un karma es algo que se ha generado como causa de una mala acción, por decirlo, aunque el mal es algo bien revaluado, pero algo con una acción que haya podido afectar a otra persona, a otro ser, eso genera un karma y de una u otra manera tú lo tienes que limpiar energéticamente. Un dharma es todo lo contrario, es como un cheque a tu favor, como un saldo a tu favor en la cuenta de ahorros. Es algo Puntos que te va a positivos. permitir vibrar con algo bonito o que se va a ver beneficiado en otro plano energético. Es decir, si tú por asesinaste a alguien injustamente en esta vida y te lo llevaste para karma, seguramente en la siguiente vida vas a morir asesinado, por poner un ejemplo. Pero en cambio, si fuiste ese ser que se dejó asesinar para que ese otro pudiera cumplir con esa parte del aprendizaje, tú te llevas un dharma y ese dharma te va a permitir de repente en la siguiente encarnación ser multimillonario, yo qué sé, sin mayor problema. No sé, algún tipo de beneficio, digamos. Viene detrás. Me siento muy vinculada con mi clase de ayer del inframundo, que si por ahí está mi profe Adri y la profe Lala les envió muchos besitos, quedé traumatizada ayer. Una maravilla estudiar el inframundo. Hablando entonces que los registros akáshicos son como una gran biblioteca que es mía, de mi alma, que es la memoria eterna, ¿no? El espíritu es lo que viene como a ejecutar hoy. En el hoy, que es una vida completa, es el que desciende y viene y hace. Pero el espíritu, entonces, en ese orden de ideas, se devuelve a esta gran biblioteca y donde está el alma dice, mira, entonces toma, te entrego que esto fue lo que hice durante ese ratico. Y esto pasa con lo individual y claro, a la hora de unir un montón de gente, entonces lo que está sucediendo es que esta biblioteca almacena entonces una memoria colectiva y esta memoria colectiva pues finalmente la vemos reflejada en lo que tenemos hoy, ¿no? Pero quiero que exploremos el último concepto de este bloque que es la malla cósmica y marica, por favor, explícame. O sea, como la conexión de la Tierra con la malla cósmica, y lo entiendo yo como una suerte de espejo que refleja lo que hacemos, pero que al parecer no es inactivo, ¿no? No es como que la malla cósmica se queda ahí eternamente recibiendo, sino que ella como si respondiera, ¿no? Ah, entonces me estás llenando de esto, pues toma para tus dulces. La malla cósmica es esa gran capa energética que recubre todo lo que hay en el universo. Nosotros estamos unidos claramente todo lo que es energía está unido a la malla cósmica. Lo que pasa es que esa es nuestra fuente de origen, pero nos hemos desconectado de eso. Al desconectarnos de eso, nos desconectamos de la luz y nos desconectamos del amor. Pero es como, creo que todos en algún momento debemos haber visto una imagen de esas que circulan, bueno, en esta época de por sí pues, circulan bastante, que es como un globo terráqueo y alrededor una masa energética en forma de malla. Esa es una representación de la malla cósmica. Es como esa energía que está allí sosteniendo al planeta y que está allí evitando que el planeta haga pum, porque toda la energía de adentro está haciendo pum. Entonces le tenemos toda la responsabilidad de sostener el equilibrio energético a la malla cósmica. Y claramente en algún momento vamos a tener que poner de nuestra parte. No sé si el momento sea ahora, pero pues creo que ahora va a suceder algo en cuanto a términos de cambio de conciencia. Uf, Pero se bueno. trata de ser capaces de mantener esa energía, ayudar a mantener esa energía. Y le dejamos todo el trabajo a la malla cósmica y que ella mire a ver si es capaz de mantener esta tierra respirable o no. Fuerte, uf. Porque si recogemos los dos volúmenes anteriores de Astrofonías, bueno, en astrología hablábamos que el universo tiene sus ciclos y esos ciclos tienen un orden muy claro y de una u otra manera Plutón como gran ejecutor para que eso se lleve a cabo sí o sí. Si está en la casa en la que se encuentra ahora es porque sabe perfectamente qué es lo que tiene que reconstruir y en ese sentido es como esto tiene un propósito para alinear y reorganizar lo que el desmadre que ustedes están montando hace rato. Lo veíamos también con el AWO como la letra del año, pues en efecto es una muestra clara de no son cuidadosos, pues venga, yo también desde arriba en calidad de orisha voto una palabra para este año y la palabra es pues los voy a reorganizar desde la enfermedad, ¿no? Donde no sirven para un carajo los misiles, no sirven las hostilidades, sino pues vamos a ver cómo resuelven, ¿no? Y pues en este momento básicamente llegamos al mismo lugar. Esto tiene un propósito, pero además es una clara consecuencia de lo que hemos ido cultivando nosotros solitos como humanidad, que nos la hemos sudado bellamente para estar en este momento en donde estamos. Bueno, antes de cerrar este bloque para irnos al final del programa, nos dice Noemí Rodríguez, ¿cómo se podría concebir el Reiki después de la pandemia en tanto que el distanciamiento social conlleva el alejamiento de los cuerpos y el Reiki conlleva el manejo de la energía a través de las manos? Uy, espera, ¿me la repite? se lo repito. Dice, ¿cómo se podría concebir el Reiki después de la pandemia en tanto que el distanciamiento social conlleva el alejamiento de los cuerpos y el Reiki conlleva el manejo de la energía a través de las manos? Digamos que el Reiki como tal, aunque sí es una técnica de imposición de manos, realmente el tiempo y el espacio no existen. Y uno puede hacer sanaciones a distancia y uno puede manejar algo así como portales de energía que te permitan dirigir esa energía a otro punto sin necesidad de contacto. De hecho, el Reiki a distancia tiene su fundamento, bueno, se hace a través de un símbolo del nivel 2 de Reiki, que lo que hace es abrir un portal atemporal, en el cual tú sencillamente puedes dirigir la energía a un punto que no esté físicamente junto a ti, ¿sí? Que es algo como, bueno, así se hacen las iniciaciones a distancia, se hacen las sanaciones a distancia. Entonces, digamos que en términos estrictos de la sanación energética del Reiki, podríamos hacerlo sin necesidad del contacto físico. De hecho, por algunos temas de respeto, sobre todo por ese origen oriental que tiene el Reiki, siempre se hace como una instrucción al respecto del respeto sobre el tocar, ¿no?, físicamente un cuerpo, porque hay personas que no les gusta ser tocadas y claramente el reikista no tiene necesidad de tocarlas, puede mantener sus manos a una distancia prudencial sin ningún problema y la energía igual va a llevar el mensaje y va a reordenar y va a hacer lo que tenga que hacer. Más allá que eso, ese no es un problema, pero sí es un problema es la desconfianza que ha generado el miedo. Porque yo creo que la invitación más desde mi concepto y desde mi punto de vista de este ejercicio y ahí sí Plutón y Scorpio y todo lo demás, era como meternos en el lugar oscuro de la cueva para que desde allí enfrentemos nuestros demonios y nuestro propio veneno, ¿no? Nuestra propia ponzoña. Pero salir renovados. Y a cómo se ha manejado, pues esto sigue siendo una pandemia de miedo. El fundamento principal es el miedo, es generar que nadie se quiere acercar a nadie, y eso es un trabajo que va a costar reconstruir. Y yo creo que de hecho va a ser la parte más difícil de esta pandemia, va a ser recuperar el contacto. Porque hemos hecho ahí un trabajito de alejamiento social bien, bien berraco, que tiene un montón de connotaciones diferentes a una enfermedad. Pero ese tema sí, porque claramente yo te puedo amar profundamente y yo puedo querer entregarte todo el amor, pero si yo te puedo abrazar, ese amor se siente más bonito. Si yo me puedo acercar a ti, yo te puedo llenar más de amor. Si yo puedo estar a tu lado y escucharte en vivo y poderte tomar las manos desde el sentimiento, como que es más fácil que tú abras tu corazón y entregues a mí lo que quieres que sea sanado. Y ese es un tema que va a ser complicado. Yo siempre tengo una invitación a que, independientemente de todo, no permitamos que el miedo sea lo que gobierne nuestros sentimientos por un montón de razones. El miedo bloquea, el miedo baja nuestro sistema inmunológico, tiene un montón de connotaciones allí que no son ajenas al miedo desde el punto de vista fisiológico. Pero aparte, El miedo nos va a mantener alejados. Y nosotros no somos ermitaños todos. Necesitamos vivir en sociedades, necesitamos ser gregarios, necesitamos tener familias, necesitamos tener amigos, parejas, bueno, diferentes ambientes sociales. Y eso va a ser complicado. Reconstruir ese tema es complicado. ¿Qué pienso que hace el Reiki en este nivel? Es reorganizar desde subir la frecuencia vibratoria y desde intentar que todos estemos más tranquilos y de que conectemos con el amor y no con el miedo. Obviamente sin pendejear, ¿no? Esa es otra que uno ve muchas corrientes espirituales de a mí no me va a dar nada porque yo soy inmune a todo y entonces voy a salir y Sí. me voy a poner a lamer inodoros. Qué locura. Nada, claramente no. No. Pero pienso que sin dejar que sea el miedo lo que nos gobierne. A mí me parece algo muy interesante lo que acabas de mencionar y es el recuperarse en el contacto físico. Y pienso en este momento que lo que es interesante es que a lo mejor el tener que separarnos y no poder tener ningún tipo de contacto físico, el ejercicio posterior de recuperar esa confianza a lo mejor también nos invite a pensarnos cómo me aproximo a esa otredad que está allí, que cómo lo hago de manera más respetuosa, más amorosa. Entonces, está interesante, creo yo, pensarlo desde ese lugar. Bien, dice Mauricio Montoya, ese miedo y distanciamiento social está afectando terriblemente al gremio con el que yo trabajo, que es la danza y concretamente el tango, que es un baile de abrazo. Bueno, todo Ay, está claro, mira, afectado. yo pues así como para, claramente pues esto es un ejercicio que nos ha invitado a reconstruirnos, a reinventarnos y a tomar valor de hacer muchas cosas que sabemos que se pueden hacer. Y es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estos temas energéticos a distancia, con las sanaciones a distancia, con las iniciaciones a distancia, que se hacen. Y funcionan, y es así, y si mi intención es clara al hacer una iniciación, yo puedo estar contigo al lado o puedo estar contigo a miles de kilómetros y eso va a ser igual. Pero a mí me está faltando el poderlos abrazar y el poderlos decir, acá voy a estar contigo en tu camino. Eso me queda faltando. Sí, yo extraño mucho abrazar a mi familia. Impresionante, ha sido como una de las cosas más fuertes. Bien, envío saludos antes de terminar este bloque y para que se queden porque nos queda el último bloquecito que es una maravilla, un regalo que decidió hacernos la maestra, así que no se despeguen, pero pues saludo a Lina, a Sergio Lasamaya, a Claudia Torres, Javier Becerra, María Alejandra, de todas las personas que aún siguen allí conectadas, se les agradece profundamente. Nos vamos al último corte para ya en el siguiente cerrar un volumen más de astrofonías, así que les dejamos aquí con pasos de dos personajes maravillosos, Malena y Charo Bogarín. No se desconecten de www.lavoxpopuli.com y del Facebook Live. Ya volvemos. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Que lleva el tiempo, sombras, cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra, las huellas del destino pasará, pasará.

Durante 5 años hemos prendido esta radio día a día. Y hoy no queremos que se apague. Si deseas apoyarnos en Colombia, vía Nequi al 313-821-5487. Y fuera de Colombia, vía PayPal al mail colombia@lavoxpopuli.com. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, una radio al servicio de las comunidades. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Bueno, mi gente, y retornamos aquí a www.lavoxpopuli.com, a quienes se encuentran ahí conectadas y conectados aún en el Facebook Live, les agradecemos infinitamente que se encuentren presentes haciendo el aguante y pues bueno, que este programa sea maravilloso y que se lo hayan disfrutado, ¿no? Bien, ya entendiendo pues que este es el último bloquecito, si se han dado cuenta, nosotros pues hemos procurado dejar para al último bloque una suerte de ritual, como a las dos personas que invitamos antes, pedimos que sugirieran un qué hacer para que las personas se ayuden un poco, ¿no? Esa también es la idea, bien sea desde un acto simbólico, o bien sea algo para trabajar hacia adentro. Entonces la misma sugerencia le hice yo a la maestra, como bueno, a ver qué se le ocurre a usted, señora, hacer. Y ella me dijo como, pues parce, hagamos un regalito para quienes se encuentran todavía acompañándonos en astrofonías. Y mi maestra, que hace unas meditaciones brutales, dijo como, si te parece bien, le regalamos a la gente una meditación. Entonces, para todas las personas que se encuentran conectadas, no se preocupen, no es un bloque de una hora. De hecho, es una meditación de 5 minutos y pues quiero que se piensen en este momento que está conectada con la meditación, va a contribuir en lo inmediato, pero que queden ustedes una memoria ahora mismo para que la sigan aplicando de continuo durante la semana. Y bueno, que lo aprovechen y pues se conecten en este momentico con esta meditación guiada de la maestra Carmen. Muchas gracias, Mite Pavecha. Bueno, digamos que vamos a hacer un ejercicio cortito, pero sustancioso, en el cual básicamente lo que vamos a hacer es tratar de conectar con nuestra energía sanadora. Y digo tratar porque el pedacito del no se puede depende de cada uno de ustedes desde donde esté y del creer que todo es posible. Yo solamente dirijo la meditación, el trabajo lo hacen ustedes. Entonces los voy a invitar a que cierren los ojitos, por favor, desde el lugar en el que se encuentren. En la medida de lo posible no estén tan acostados porque después les coge el sueño. Si pueden estar sentados o si no, cómodamente. Pero vamos a cerrar los ojos. Los voy a invitar a que se hagan conscientes de su respiración, del ejercicio de inhalar y exhalar. Únicamente centren su atención en el ejercicio de inhalar y exhalar. Quiero que allí, en el lugar donde estén, físicamente froten sus manos, la una contra la otra, suavemente, pero haciendo contacto físico. Y en este momento quiero que lleven su atención justo a las palmas de las manos, a esa sensación que les produce estarla frotando contra la otra mano. ¿Qué sienten? ¿Calor? ¿Energía? ¿Cosquilleo? Sin saberlo, están atrayendo la energía de esta nación universal, a las palmas de sus manos, sigan flotando sus manos. Quiero que visualicen que cada vez que flotan sus manos y a medida que más y más las van flotando, están extrayendo energía del centro de la tierra. Del centro de la tierra está llegando energía a las manos cada vez que ustedes las frotan, la una contra la otra. Permítanse sentir una gran cantidad de energía en este momento en sus manos. Sigan frotando, quédense allí durante unos instantes más, trayendo energía del núcleo de la tierra. Ella amorosamente nos entrega la energía perfecta en la que todo es sano. Porque si hay un ejemplo de autosanación y regeneración, es justamente la Madre Tierra. Así que traigan toda la energía que puedan. Visualicen cómo se van llenando de energía y de energía y de energía. Sigan trayendo grandes cantidades de energía. Nos la regala la Madre Tierra, nos la entrega para nuestra sanación y equilibrio. Es una energía de amor. Los voy a invitar a que con estas manos llenas de esta energía, repletas de esta sensación de amor, dejen de frotar sus manos y las lleven al corazón, justo al centro del pecho. Y empiecen a transmitir toda esa energía hacia el centro de su corazón. Y hagan allí un circuito interminable de amor entre el corazón y la Madre Tierra. Y repitan: yo soy salud. Yo soy equilibrio perfecto. Yo soy amor. Yo soy paz. Sientan cómo desde sus manos brota la energía hasta el centro de sus corazones. Y allí, en el centro del corazón, empieza a crecer una luz enorme, y esa luz les hace sentir amor, ese mismo amor que sienten cuando ven los ojos de sus hijos, cuando sienten el abrazo de sus madres o de ese ser amado. Conéctense con esa fuente de amor. Inhalen este amor. Llénense de este amor. Teniendo en claro que son equilibrio perfecto y sanación perfecta. Conecten allí un momento más con esta energía del amor. Ahora los voy a invitar a que agradezcan. Le den gracias a la Madre Tierra por sustentarnos y por sostenernos, por permitirnos vivir sobre ella, así no nos portemos tan bien, por ser madre ante todo, por acogernos desde el amor, por perdonar todo lo que hacemos y por amarnos infinitamente. Con este sentimiento infinito de gratitud hacia el amor, hacia la tierra, hacia esta experiencia, hacia el haberse regalado estos minutos y permitirse conectar con este ejercicio, los voy a invitar a que nuevamente se hagan conscientes de su respiración. Empiecen a sentir cómo el aire entra a través de sus narices hacia los pulmones y háganse cada vez más conscientes del lugar en el que están, de ese cuerpo físico. Y lentamente vayan regresando aquí y ahora. Cuando abran los ojos, sientan la paz y el amor de la Madre Tierra. Regresen aquí y ahora, llenos de amor, paz y sanación. Y bueno, regresamos aquí a www.lavoxpopuli.com. Y yo hablo pasito porque de repente habrán quienes se hayan quedado un poco más tiempo colgaditas ahí, sí, pero es por si acaso, para no salir con un grito y matar a alguien de un infarto del otro costado. Maestra, qué regalo tan maravilloso, mil y mil gracias, y sé que el agradecimiento no es solo mío, sino de todas las personas que están conectadas en este momento escuchándote. Gracias por dar este regalo. Y bueno, yo siempre he pensado que tenemos que entender también la espiritualidad como un lugar de paz. Este mundo está lleno de ruido todo el tiempo, y pues hagan uso de los elementos que se les brindan en este momento con la meditación. Utilicen esa herramienta de manera constante, porque en medio de tanto ruido no tenemos la posibilidad de silenciarnos, de ir hacia adentro y cuestionarnos, pero utilizarlo también para calmarnos, para tener un poco de paz, ¿no? Cuando una persona está furiosa, lo primero que hace es intentar respirar profundo como para bajarle. Y En estos tiempos tan difíciles en los que nos encontramos, pues la meditación, por lo menos que nos sirva de herramienta, si no lo quiere ver desde la espiritualidad, por lo menos para disminuir la ansiedad, el estrés, el miedo, ¿no?, el pánico en el que nos encontramos ahora. Así que gracias maestra, sí, por este regalo. Pienso que la invitación con esto es a que cada día entendamos que la fuente del amor radica en nuestro corazón, reside en nuestro corazón. Y si nosotros cerramos nuestros ojos, así sean 5 o 10 minutos en el día, y nos conectamos con ese amor y con ese corazón, nos quitamos un montón de peso, un montón de estrés, y nos vamos reencontrando con ese ser interno lindo y puro que todos tenemos. Así es, acaba de escribir Estefanía Ordóñez Bedoya. Tefa, qué vozarrón. Y profe, gracias por todo, pura sabiduría. Ay, tan bella Estefanía, la tocaya, muchas gracias, Ala. No, y aquí esto continúa. Rocío Álvarez dice gracias por este regalo. Noemí Rodríguez escribe muchas gracias por el tiempo regalado y el conocimiento compartido. Bueno, esta es la gran apuesta de Astrofonías, ¿no? Antes de cerrarnos, vamos para los varios, y dentro de eso, pues obviamente este espacio está abierto para que nuestra maestra, o como seguramente muchas de las personas que estuvieron conectadas, querrán poder contactarse contigo, conocer tu trabajo, y a lo mejor también tomarte de la mano para empezar sus caminos propios de maestrías. Entonces me parece súper lindo abrir micrófonos para que nos cuentes cómo te encuentran, redes sociales, etcétera, a ver cómo es el asunto. Bueno, sí, en las redes sociales me encuentran en Facebook, está Chía Diosas de la Luna, se llama la página. Allí están, digamos que permanentemente publicadas todas las ofertas de las actividades que hago. Unas clases que estamos haciendo, pues digamos que libres, para que pueda asistir quien así resuene. También hay otras actividades que son las formaciones, también las voy publicando a través de Chía Diosas de la Luna en Facebook. En Instagram es @chiadiosasluna. todo pegadito, Chía Diosas Luna. Allí también estoy permanentemente recirculando la información en cualquiera de los dos sitios, porque está mi información de contacto, el WhatsApp. Yo generalmente contesto y estoy pendiente a resolver todas las inquietudes que tengan no solo con las formaciones, sino con lo que quieran. Yo trato de estar ahí. A veces solo necesitamos ser escuchados y eso también está bonito, tener a alguien que solo nos escuche. Y ahorita más que nunca, mujer. Bien, pues tenemos otros varios. Primero, a todas las personas que se encuentran conectadas, comentarles que hay agenda para lo que resta de semana para la Vox Populi. Ya el profe Felipiño, yo creo, tengo esperanza de que nos ayude, ¿no? Con la agenda. Bueno, hay lo que hay es tiempo para conectarse a la Vox y poder vincularse también a otros temas. De mi parte, pues decirles para todas las personas que quienes estén interesados e interesadas de repente en poder hacer una revisión de su propia aura, de cómo han venido caminando en el tiempo, pues en lo particular me ofrezco. Yo trabajo con sistemas oraculares de cartas hace más de 8 años, así que quienes tengan el interés también pueden escribir aquí por la Vox, que así pueden adquirirme información. Y al Instagram que está estrenando. Entonces pueden buscarla ahí, es.insuasti, y ahí la van a empezar a encontrar y a seguirla, y esperamos que por ahí se comparta pues todos los contenidos que salgan justamente de este espacio de juntanza. Y del conocimiento que comparten todos los y todas las invitadas que hemos tenido y que esperamos tener. A propósito de que si hay agenda, pero es que estaba buscando la información precisa, no la encontré, así que les cuento por encima. Mañana nos vamos en blanco, así que la gente se puede pegar a escucharse los 3 volúmenes contando esto. Esperemos que se salga mañana temprano los 3 volúmenes de Astrofonías. Está Sonoravirus también, para que se lo repitan. Ana Naranja, que tuvimos toques el tema con ella el jueves pasado. Y justamente este jueves vamos a comenzar a las 10 de la mañana en la alianza radiofónica con Travolution Radio, esta ONG internacional que trabaja con turismo comunitario, sobre todo en Centroamérica y Suramérica. Entonces mañana vamos a tener un programa con ellos, el primer programa, que es turismo comunitario. Y ahí se me olvida el resto, pero eso está compartido por redes, así está, ahorita lo volvemos a compartir. Y a la noche vamos a tener Toques el Tema, volumen 9, con Guillermo Bocanegra, un guitarrista que tuvimos el placer de conocer justamente en el Festival de la Tigra de este 2020. Entonces va a estar ahí, y el viernes se viene el Sonoravirus capítulo 22, Radios Libres en Confinamiento. Estamos buscando un espacio para charlar con la gente con la que hemos venido haciendo radio y que sabemos que se han activado justamente también en estas épocas de pandemia, porque ese ejercicio que hacemos nosotros pues se replica de mil maneras y lo hacen muchas más gentes de distintas formas también, y está bueno que las conozcamos y que dialoguemos entre nosotras. Y ya, creo que saldrán las cuñas, ¿no? Pero la lograste, qué memoria. Bien. Es que el título del programa de la gente del jueves de la mañana estaba bien interesante y lo quería traer a colación, pero bueno, ya fue. Ya fue. Bien, voy a aprovechar para enviar saludos a Leonardo Marines Palomino, que dice: gracias mil y mil gracias, profesora Carmen, eres un ser lleno de luz que ilumina a los que estén a su alrededor. Los seres de la tierra necesitamos con urgencia esa luz. Andrea Bejarano Blanco: hermosa mi Carmen, un abrazo gigante, eres la mejor, gracias por ser y estar, por tu gran propósito de servicio, namasté. Carmen Rosa Jiménez de Sandoval dice: gracias. Mauricio Montoya: muy agradecido con ustedes, maestra Carmen, por compartir tu sabiduría y tu amor. Estefanía: gracias por tu magnífica conducción del programa, y tan bello, muchas gracias, somos seres de amor. Leonardo Marines dice: eres la mejor, Estefanía, y tan bello, si hacemos lo que se puede. Y aparece Maliro Morales y dice: de repente agradezco lo que de repente llega, empezamos por algo, buen programa. Carmen, ¿algo por decir aquí al cierre? Sí, que muchas gracias por abrir el espacio, por integrar y hacer esta juntanza de desde diferentes ópticas, entender que lo importante es reconstruirnos y salir hechos mejores seres, sea como sea. Y eso es importante, este tipo de espacios que puedan como abrir los panoramas y entender que no importa desde qué corriente vibremos, lo importante es que todos vibremos hacia adelante y hacia lograrla, hacia salir de esto. Y muchas gracias por la invitación, a todos los hermosos comentarios de los chats, muchísimas gracias. Yo me creo que me llena el corazón de alegrías sentir que algo bonito debo haber hecho. Reina Midas. Ya lo habíamos discutido, Reina Midas. No, a ti mil y mil gracias por prestarte para este espacio y por acudir a mi llamado. Se te ama infinitamente, tú lo sabes. Bien, así que cierro con Giovanna Roa. Cuánta información, doy gracias a Dios por haberme traído hacia ustedes. Bendiciones, mi niña, excelente programa. Giovanna hermosa, mil besos. Y al parcero Osman, que escribe, muchas gracias, un abrazo, los quiero. Osman, lo hablamos y el pana está pasando ahorita una situación emocional bien fuerte, y desde aquí para el cierre de Astrofonías, todo el amor del mundo para ti, para poder reparar ese corazón hermoso, porque necesitamos corazones así para que la revolución se lleve a cabo, maldita sea, no lo podía dejar pasar. Sí, a propósito de eso, la última invitación es el lunes hacer ruido, día del ruido. Hagan bulla, montemos la espantosa, hay que montar la picha así sea desde la ventana con la cacerola. Parce, ¿cómo es que yo conduzco un espacio espiritual y uno tan revoltoso? Qué vergüenza que ir a la audiencia. Bueno, pues nada, se les quiere a mi profe Arturo Grueso, bendiciones y bendiciones. Y Rocío Álvarez, gracias Estefa y maestra, magnífico programa. Nada, se les quiere y nada, los estamos esperando el otro martes a la misma hora. Esperemos, Dios mío, cuando vamos a tener un programa corto para el próximo programa, y se les deja aquí picados de entrada. Vamos a tener otro maestro extraordinario que sé que ha estado conectado por allí, el maestro Alejo, que yo digo que es un chamán, es un maestro yajé increíble, que lo hace de la mano de su compañera, que obviamente es una mujer mágica también. Este par, yo no sé cómo es que el universo hace para juntar este tipo de seres tan épicos. Y pues bueno, vamos a estar hablando del yajé. Así que ahí les dejo la invitación para que se unan nuevamente el próximo martes para el cuarto volumen de Astrofonía. Se les quiere infinitamente, picos, picos a todos, a todas. Y ahí los dejamos con el cierre, una canción de Silvio para que se la gocen. Un abrazo y buena noche, gracias, para todos, gracias. Y todas. Astrofonías. Conspiración y juntanza esotérica. Soy ciudadano del amor, llevo dogal de belleza entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón, haciendo crítica social me perfumé de valiente. Creyeron que era disidente y no era más que natural. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día. Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad, el mundo tiene la razón puesta en el pan, en el diario. Ese señor rudimentario que nos dará la absolución ciega. La vida nueva es con un verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto K.